el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os hablo Víctor, y hoy tenemos programa especial. Una nueva consola llega al Complejo Lambda porque esta noche analizamos Nintendo Switch 2. Y en la sección de noticias repasaremos las cosas más destacadas del no E3. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿La vida bien? Bueno. Ya está, es tu alegato. Con nosotros, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un silencio en radio, amigos oyentes, es una cosa demoledora. Demoledora para todo el mundo. Bueno, hoy el mundo es muy raro. Estamos ahí viviendo momentos muy convulsos a nuestro alrededor. Y está bien quedar para hablar de videojuegos, la verdad. ¿Qué mejor cosa podemos hacer un día como hoy? Y hoy no vamos a contar con el señor David. No ha podido venir David en el programa de hoy, pero sí que contamos con el señor Gaspar. Hola. ¿Qué tal, Gaspar? ¿La vida bien? Adiós. A ver, di algo más que Oscar, por lo menos, ¿no? Bien, estoy mirando la Switch 2, quiero jugar. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Switch 2. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la primera parte del programa. Hoy vamos a empezar con las noticias, porque haremos la parte de noticias del No E3 antes de análisis. Mirad, os voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica del programa de hoy. Hoy estamos en el especial Nintendo Switch 2 porque vamos a hacer análisis de la consola. Ya sabéis que si habéis seguido el Complejo Lambda durante un tiempo, que nos gusta hacer en el Complejo Lambda una especie de híbrido entre podcast y vídeo al mismo tiempo cuando analizamos una consola. Lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales en el Complejo Lambda. De hecho, de las primeras que habrá sido Nintendo 3DS o y Switch lo hicimos también, PlayStation lo hicimos también, Xbox creo que también, varias Xbox en este tiempo, hicimos Wii U también, bueno, hicimos muchas. Entonces, ¿cómo suele funcionar esto? Bueno, nosotros hacemos el análisis, lo hacemos lo más radiofónico posible para que no necesitéis vídeo, ¿vale? Pero vamos a grabar adicionalmente un vídeo mientras hacemos el análisis para que, pues si alguien lo quiere ver, en el Complejo Lambda TV, el Complejo Lambda TV en YouTube, quiero decir, podréis ver ese vídeo. Seguramente, si no está publicado al momento de que se publique este podcast en YouTube, estará publicado pues en pocas horas, ¿vale? Lo vamos a intentar publicar más o menos al mismo tiempo todo para que lo tengáis todo disponible. Así que lo dicho, este programa es un programa que podréis complementar con un vídeo en el Complejo Lambda TV en YouTube. Y sin más, nos vamos a ir con la encuesta, señor Jorge. Encuesta de la semana pasada, bueno, del programa pasado. Cuéntanos. Más bien. Pues sí, hace un par de semanas os hablábamos de la saga Doom, concretamente del nuevo juego, del Doom Dark Ages, y os preguntábamos cuál es el mejor Doom de la cuatrilogía moderna, entre comillas. Y teníamos Doom 2016, Doom Eternal, Doom The Dark Ages y Doom Rise of the Cocademon. Y bueno, en último lugar, está el Dune Dark Ages con un 10% de los votos, seguido por un 20% por el Dune Eternal. En segundo lugar, con un 30% de los votos, está el archiconocido Doom Rise of the Cocademon. Y el ganador de la noche, con un 40% de los votos, es Doom 2016. Que, por cierto, juego que me pasé hace poco, que yo no lo había jugado en su día. Sin vergüenza. Y que me pareció brutal. Me pareció un juego espectacular. La verdad, me quito el sombrero, ¿eh? Es una obra maestra de los videojuegos que debe ser reconocido y que... Y de esos juegos que pasarán a ser una especie de hito, que cuando recordemos historia de los videojuegos recordaremos el Doom 2016. La claro, verdad. Es que Jorge, la cosa es que han pasado 9 años ya desde ese juego y hoy en día se recuerda como un hito. O sea, todos sabemos que era un hito ese juego. Que ha sido bueno, un hito y que es un hito en la historia de los videojuegos. No todo el mundo. Pero no, la cuestión es que... Bueno, yo en su día no lo pude jugar porque no tenía dinero para comprármelo. Es así. Y fui esperando. Y luego me olvidé de él. Y estuve otras cosas. Cuando lo conseguí en ofertas y tal. Y ahora que por fin lo he jugado, la verdad es que... Joder, me pareció espectacular, ¿eh? Me pareció un juego increíblemente bueno. Así que ese es lo que yo puedo aportar. Mi favorito de la cuatrilogía, Doom 2016 o Doom Rise of the Cocademon, que por supuesto también juegazo increíble. Y vamos con Oscar. ¿Cuál es el favorito, tu favorito de la trilogía? A ver, no he jugado a Dark Ages aún, así que mi voto de momento va para Doom 2016. Me gusta más que Eternal, la verdad. Uh-huh. A ver, no he jugado el último. El anterior está un poco. No, el anterior está un poco a medias. El 2016 sí que lo terminé. Lo disfruté bastante, me gustó. Iría por 2016. Víctor. A ver, de la nueva trilogía no tengo una respuesta clara porque estoy entre Eternal y Dark Ages. Porque Dark Ages me está gustando mucho, pero todavía no me lo terminé. Voy por la mitad. Es que me estoy jugando en pesadilla y está siendo una pesadilla pasárselo literalmente. Entonces, para mí de momento, empate. No vale el empate, esa respuesta no vale. A ver, Oscar, pero es que yo no puedo hacer una respuesta real si no me he pasado el último, que lo tengo a la mitad. ¿Qué quieres que haga? De momento me está gustando más el último, pero yo no sé si al final la van a joder o va a mejorar incluso, y me va a gustar más. Sería injusto para con Eternal. Injusticia. Bueno, encuesta, señor Jorge. Vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿cuál es vuestro juego más esperado de lo que se ha visto en el no E3? Y tenemos un montón de respuestas, así que coged la libreta y apuntad, ¿vale? Tenemos el Pragmata. Tenemos el Resident Evil Requiem. Onimusha Way of the Sword. Silent Hill F. Silent Hill Remake. Resonance: A Plague Tale Legacy. Romeo is a Dead Man. Ninja Gaiden 4. Mafia: The Old Country. Y el último es otro que no haya puesto porque son muchos. Eso es Made in Oscar, ¿vale? Así que queremos saber cuál es vuestro favorito, lo que más esperáis. Y si no está en la lista, pues escogéis la última. Otro que no haya puesto, pero porque son muchos. Vale. La semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas, leeremos el resultado. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en complejolanda.foros.org, nuestro foro oficial, y lo tenéis en el post de programa de hoy, y podéis, pues lo he dicho, ir al post de programa de hoy, tenéis que loguearos en el foro para poder votar y poder escribir lo que queráis. Así que sin más, empezamos con la primera parte del programa, empezamos directamente con las noticias del No E3. Y vamos a empezar con tres noticias breves, ¿vale? No nos pararemos mucho en estas porque luego hay más tralla que cortar, pero es simplemente porque no están dentro de las grandes conferencias, dentro de los grandes showcases, ¿vale? Y la primera es que Aspyr ha anunciado edición remaster de Neverwinter Nights 2. Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. Ya sabéis que la primera parte tenía una edición mejorada que salió en todas partes. Y esta segunda parte también la va a tener. Va a salir el 15 de julio en PC, PlayStation 5, Switch y Xbox Series X y S. Este juego va a incluir las tres expansiones. Va a traer soporte para mandos, mejoras en el gameplay y cosas como texturas mejoradas, soporte para mods, etc. Es un juegazo de Obsidian. Obsidian, cuando todavía no eran tan famosos, vale, ya eran algo conocidos y tal, porque habían hecho bastantes juegos de rol y tal, pero no eran como ahora, que es uno de los estudios más top, más potentes que conocemos, ¿no? Pero ya en esta época hacían grandes videojuegos y yo os recomiendo que le deis una gran oportunidad a este juego. Yo me lo pasé en Neverwinter Nights 2 en su día y me encantó. Me pareció un juegazo. Así que nada, os lo recomiendo muchísimo, ¿vale? A tope con Neverwinter. Lo que pasa es que es un poco caro. ¿Y luego a qué precio sale? No sé si sale a 40 pavos, ¿eh? A ver, dejadme chequear. Vamos a chequear. Neverwinter. ¡No! Ah, no, este es el... Ah, no, este sale a 30. Sale a 30 pavos. Bueno. Está en el límite de lo razonable, ¿no? Joder, está... Yo creo que está bien. De hecho, a mí me lo dejan... Como tiene, si ya tienes comprado el Enhanced Edition del 1, te hacen un precio especial y a mí me lo dejan a 23 pavos y medio. Estoy por comprármelo ya. Yo como lo tengo en Switch, a mí me hacen un trato especial, me lo meten por el culo y me cobran sí. El triple. Y te dan una tarjeta vacía. eso es para los usuarios de Switch 2 en particular, ¿no? Eso, ese trato especial es... Para los usuarios de las Switch 2, efectivamente. Exacto. Pues eso. Nada, un juegazo, ¿eh? Si podéis jugarlo, dadle una oportunidad. Es uno de los grandes de los juegos de rol. Estupendo. Y otra noticia breve. Ya tiene fecha de lanzamiento... El nuevo videojuego de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, que es el tipo que trabajó en el Sonic 1 de Master System, que hizo la música de Streets of Rage. O sea, es un personaje archiconocido del mundo retro. Y desde hace un tiempo está trabajando en un juego de naves llamado Eartion. ¿Vale? Eartion, que es un. Pues eso, un juego de naves en scroll horizontal, tipo. Thunder Force, ese tipo de juegos, ¿vale? El juego tiene un aspecto espectacular y está desarrollado con la idea de que pueda funcionar en una Sega Mega Drive, pero también va a tener versión en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S y también Steam. Y también Nintendo Switch. O sea que ya veis, va a salir en todos lados este juego. Va a salir el 31 de julio y os recomiendo que le echéis un ojo. Se llama Eartion, ¿vale? Con TH, Eartion. Échale un ojo. Es espectacular. Y la música está guapísima porque hace Yuzo Koshiro. Sí, además estuvo enseñando durante el desarrollo. Voy a ver si sigo el tipo. Voy a ver si la puedo encontrar, ¿eh? Sí. Estuve enseñando cosas a medida que lo iba desarrollando y enseñando cómo se movía en una Mega Drive. Y es bastante flipante. Utiliza el chip de Mega Drive para la música. Y el juego gráficamente es bastante potente. O sea, que te digan que esto va bien en una Mega Drive es encomiable. Y bueno, coge un poco el nicho de estos videojuegos que se crean hoy en día para consolas clásicas, pero además este va a tener estas versiones para consolas modernas, que yo me lo pienso pillar. Aunque palmaré como un bellaco en este juego porque los juegos de naves son extremadamente difíciles. Pero bueno, hay que pillarlo, creo yo. ¿Sabéis? Esto es una cosa que quería sacar a colación. Desde hace un tiempo tengo la idea de aprender a jugar este tipo de juegos. Pero es tan frustrante la barrera para aprender a jugar. Sí, la barrera de entrada es difícil, hay que echarle paciencia. Tengo un colega que hace tiempo me recomendó empezar con el Gradius de Game Boy, porque es muy facilito. Y para aprender a jugar es una manera chula de aprender. Pero es que hay juegazos. Pues ahora tiene Capcom, Konami ahí un recopilatorio guapo, para que te puedas poner las pilas. ¿Escuchad la música del juego que comentaba Jorge? Bueno, es uno de los temas, Total. Este es uno de los temas, pero este yo creo que es el más famoso, este de aquí. Es bastante épico, ¿eh? Sí. Lo quiero, ¿eh? La verdad es que el juego, si no me equivoco, funciona en una Mega Drive perfectamente. Sí. Y aparte de eso, van a sacar, obviamente, versiones para consolas actuales y PC, ¿no? Decía Yuzo Koshiro por su Twitter que tenía algo avanzado con límite de RAM, seguramente para una versión de Mega Drive, pero no estoy muy seguro, ¿eh? O sea, tengo que leérmelo con más calma porque algo se habló de ese tema. Pero bueno, que sepáis que va a tener versiones en todo. Y si no lo podéis conseguir en físico, pues lo podéis conseguir en digital. Sí, efectivamente. Este tipo de proyectos mola apoyarlos. Yo, para empezar en el tema este de los matamarcianos, te recomiendo unos facilitos, como el Donpachi o el Dodonpachi. Sí, facilísimo. Es fácil de cojones. ¿Sabes? Tengo un amigo que se pasa el Dodonpachi con un crédito. Lo cual me parece acojonante. A tanto no llegué. Yo en mi Prime, en Dodonpachi, me lo pasé con los créditos que tienes de inicio, sin meter más monedas. Es decir, metes, no sé cuántos eran. Pero, a ver, los de inicio es uno, evidentemente. Pero yo metía creo que tres. Sí, y si moría la cuarta ya no metía más créditos, me lo autoimponía, ¿entiendes? Lo roleabas para... Sí. Que yo creo que esa es la manera, ¿eh? Y eso, y cuando pasaban esos tres créditos, a la mierda, vuelvo a empezar. Yo creo que esa es la manera, además entrenas y aprendes a jugar así. Pues, no sé, es un mundo que me parece interesante porque es súper amplio. Es un nicho espectacular de videojuegos de diferentes calidades y de diferentes niveles de dificultad. Hay, para empezar, tienes en plataformas modernas tienes muchas opciones para empezar a meterte en el tema. Y hay recopilatorios, y si no está la emulación también. Joder, Switch tienes un lote de ellos. Este año mismamente han salido unos cuantos. Sí, de hecho, a ver, os digo. Si los que gustan a Oscarín, facilillos. Yo le di mucha caña al Galaga. Que el Galaga es como muy elemental, ¿vale? No, hombre, pero el Galaga es la infantil de este género, tío. Sí, pero pasa todo el Galaga, que es un juego jodido, ¿eh? En el mid-game es muy jodido el Galaga. Pero yo el Galaga lo tenía en la Game Boy primigenia. Me lo compré hace ya muchos años y era la hostia, lo que pasa que... Pues sí, yo en el Galaga me hice puntos, ¿eh? Me hice puntos. Tenía una captura 78.000, creo que es mi récord en el Galaga. Yo la verdad es que no lo recuerdo. Es que lo estoy mirando en Steam, o sea, tengo una captura que hice porque digo, hostia, esto hay que enseñarlo. En fin... Vamos con más noticias. Y esta es la última noticia breve de hoy. Luego ya nos pasamos a las diferentes, los diferentes showcases. Y es que Creative Assembly ha anunciado que en diciembre va a presentar la próxima era de juegos de Total War. Y esto es una notición. Por dos razones, ¿vale? Ese es el tema. Lo normal es que Creative Assembly, en estas fechas en las que estamos, del No E3, es cuando suelen presentar su nuevo juego. Y como sabéis, los últimamente los juegos de Creative Assembly venían siendo muy continuistas, demasiado. Eran casi reskins de sus juegos. Estaban sacando un Total War al año y tuvieron mucho éxito con la saga Warhammer, que son muy buenos juegos. Yo la verdad es que le metí una buena agarrada al Warhammer 1 y tal. Pero sí es verdad que hubo varios problemas con los últimos juegos. Desde Troya Total War la cosa empezó a pudrirse. Con Troya Total War fue la exclusividad para Epic. Y allí fue de culo el tema. Luego lo sacaron en Steam y no remontaron. Pero es que luego el siguiente juego que sacaron, el Faraón, fue un desastre absoluto. Salió con problemas, muy poco contenido, etc. Fue tal el descalabre del Faraón Total War que Creative Assembly tuvo que bajarle el precio al juego y mandar un mensaje de disculpas a la comunidad diciendo que, bueno, que habían salido muy mal ese juego, que escuchaban a la comunidad y que iban a cambiar sus políticas para con respecto a esta saga, porque se le vieron las orejas al lobo, porque mucha gente devolvió el juego, canceló reservas, canceló todo y el juego se la pegó. Y claro, para Creative Assembly, Total War es el buque insignia. Ya sabéis que ahora tienen varios estudios y hacen más juegos, pero este es el buque insignia. Entonces, lo cierto es que ya venía desde hace tiempo la gente quejándose de los excesivos DLCs, los precios, la falta de contenido, los juegos que son muy iguales, que no justifica un cambio de juego. Y Creative Assembly empezó a hacer ciertos cambios. Cambios que se vieron en Warhammer 3 Total War. Y que fueron a mejor, de hecho. Entonces, hay mucho hype con cuál va a ser esta nueva era de Total War que se presenta en diciembre, aprovechando el 25 aniversario de la saga. Porque además Creative Assembly comentó que, bueno, dicen, emitiremos un show que desvelará los nuevos juegos que podéis esperar en el futuro cercano y lejano, así como introducir a los nuevos equipos de desarrollo que los están creando. Tenemos más detalles para compartir a medida que se acerque el final de año, para que seas un fan de la fantasía, o ya seas un fan de la fantasía o un fan de la historia, habrá mucho que disfrutar. Y esta frase final es bastante interesante porque nos hacen entender, primero, que no van a tirar solo por la fantasía, porque últimamente es por lo que tiraban con la saga Warhammer, que como digo, son grandes juegos, pero no es el estándar de Total War histórico que estábamos acostumbrados. Y en segundo lugar, porque están hablando de las dos vertientes a la vez, ¿no? Entonces, es decir, tendremos un nuevo anuncio de un juego de fantasía, puede ser el rumoreado Warhammer 40.000 Total War, puede ser... Sería súper épico, ¿eh? También se ha hablado de un Star Wars Total War, podría ser. Y por otro lado, de la historia, ¿hacia dónde nos vamos en la historia? Porque yo creo que es momento de un Medieval 3. Jorge. Me lo pide el cuerpo. ¿En qué año salió el primer Warhammer Total War? ¿El primero? Espera, sí. Que te lo busco. Salió hace tiempo ya, ¿eh? Sí, hace ya unos cuantos años, la verdad. Son tres entregas, mucho contenido adicional y demás. Yo creo que 2014, 15 quizá, ¿eh? El segundo es del 22. El primero, a ver, el primero te lo estoy a punto, el 2016. 2016. Qué buen año, sí. Ese. En 2016 ya había Medieval 2 Total War. Sí. Desde el 2016 hasta hoy hay tres Warhammer Total War y siguen con el Medieval 2 Total War. ¿Cuándo fue? ¿2002 fue? ¿Cuándo fue ese juego? ¿2004? No, el Medieval 2 debe ser de 2006, 2005. La cuestión es que la 2006, saga Warhammer Total 2006. War les fue de locos a nivel de ventas. Fue una barbaridad. A mí eso me da igual. Pero es normal que el estudio intente aprovechar eso, ¿no? Y son muy buenos juegos. O sea, yo le he metido muchas horas al 1 y tengo el... O sea, me gustó tanto el 1 que me compré el 2 y el 3 y los tengo en la recámara para cuando me acabe la campaña del 1. Pues es muy buen juego. Pues yo voy a decir una cosa. Yo le he cogido muchísimo asco a este estudio. Y mira que fue durante años uno de mis favoritos, ¿eh? Pero ya. Yo el día que vi que el segundo Total War 2 me cobraban un puto euro por la sangre en un juego de guerra, dije, iros a tomar por culo. Es más, a mí... Que no te perdiste buenos juegos, como Roma 2, por ejemplo. Pero no sé si Epic o Amazon, la segunda parte del Warhammer, es que ni lo he tocado. Y aparte es que me da urticaria ver los DLC, tío. Porque como salgo por 50 pavos, yo los 6 meses. Hostia, cómprate campaña extra, cómprate un héroe, cómprate, coño, la mitad del juego es un puto DLC, tío. Ese es el gran problema. El gran problema es que la política de DLCs es una absoluta locura. Es una cosa exagerada. De hecho, esa es una de las razones por las que la gente petó. Y petaron tanto que prometieron cambios. Así que veremos cómo son esos cambios y veremos si esto pasa a que no abusen como estaban abusando de estos DLCs. Yo creo que tengo mis dudas. Nada, para mí están muertos. Quitando Warhammer, que los tres son bastante buenos, el último bueno fue Round 2, creo yo. Sí. Sí, porque aportaba muchas novedades con respecto al Shogun 2. Pues y para luego... mí el último bueno fue el Shogun 2, la verdad. Bueno, ver, el último pues, bueno, no, quiero decirlo así. El último que a mí me... Es que Shogun 2 fue muy bueno, la verdad. A ver, Shogun 2 es el mejor de la saga, posiblemente. Pero el Rome 2 metió muchas cosas nuevas. O sea, es un juego que fue un salto. Y de hecho, fijaos cómo es que el Rome 2 todavía tiene una expansión pendiente de salir. Porque le siguieron dando soporte porque la gente lo compraba y lo jugaba. Porque es un juego muy bueno, el Rome 2. Pero se empezó a joder con el Three Kingdoms. Sí. Cuando metieron cosas fantásticas y además el juego era muy continuista con respecto al Rome. Incluso hay algunos juegos que dieron pasos atrás. O sea, se ha vuelto una saga... La han casualizado un poco los últimos títulos... Y no sé, hay que volver un poco a la esencia, me parece. Las raíces. Pero bueno. Hay que volver. Pero tenemos que seguir con más noticias y ahora sí que nos vamos con los showcases. Bueno, vamos a empezar a hablar de los showcases. Ya sabéis, los vídeos, son los Nintendo Direct de otras marcas, ¿vale? Incluido... el del Doritos, el Summer Game Fest, que es un Nintendo Direct muy largo, pero sin Nintendo, ¿vale? básicamente. Y sin, bueno, Direct tiene porque es en directo, pero lo hacen. Ya, pero es estilo viejos años, la edad de oro del E3, sí. Es decir, es en directo y con escenario, sí, pero, y todo. Pero en mal, en versión en mal. Sí. En demonio. Digamos que os resumo el tema para los que no lo sepáis, aunque yo creo que los que nos escucháis ya sabéis de sobra cómo va esto, incluso seguro que lo habréis visto, pero el Summer Game Fest es el evento que hace Geoff Keighley, que es el tío que dirige los Game Awards, se dedica a esto, personaje polémico en cierta medida, etcétera, y que en este evento pues muestra algunas de las cosas que las compañías llevan allí a mostrar, sobre todo esto sucede especialmente desde la pandemia y como el E3 ha ido a menos y ahora ya no hay E3, pues se ha quedado como el evento de referencia, pero es verdad que todas las grandes compañías ahora han decidido mostrar ellos su propio vídeo, entonces nos encontramos con un evento que son casi 2 horas, o yo creo que llegan a las 2 horas de evento, en la que hay muy pocos títulos de las grandes compañías, ¿no? Entonces, vamos a ir con los más relevantes, ¿vale? Por así decirlo. Y bueno, pues a partir de ahí, si queréis, vamos hablando. Sí, ¿vale? Sí. Con los más relevantes no hay necesidad de sufrir en este programa, Jorge. Bueno, pues han anunciado una segunda parte de Mortal Shell. Ya sabéis, ese juego que era como Dark Souls, pero con gráficos muy potentes. Pues ahora tiene segunda parte y se ve muchísimo mejor, ¿no? Pero al final es un rip-off del Dark Souls, o sea, básicamente. Pero bueno, si han sacado segunda parte significa que la primera les fue bien y el juego se ve espectacular. No sé si tuvisteis oportunidad de verlo, pero la verdad es que se ve muy bien. Sí. Tuve oportunidad de verlo y se ve muy bien. Puedes pasar al siguiente. Pero a mí sinceramente, Mortal Shell es que no me llama nada. En general, casi todas estas copias más o menos de Dark Souls, no hay ninguno que yo le vea la personalidad suficiente como para que me llame. Un poquito me llamó en su momento Lords of the Fallen, porque tenía el tema del mundo normal y el mundo oscuro y el mundo de otra dimensión y tal, porque lo sentía como que tenía algo medianamente original, pero realmente la mayor parte de estos juegos son es Dark Souls con dos, tres mecánicas nuevas y, ¿sabes?, para darle un poco de color. Entonces no me estimula, sinceramente. Bueno, al menos Lies of P tiene una estética diferente. Sí, es verdad, pero al final es que vas a la base del juego y... Joder, es que es lo mismo, ¿sabes? Es como Bloodborne, ¿no? Bloodborne está hecho por From Software y es cojonudísimo, porque ellos son los que dominan la fórmula, pero es un Dark Souls con otra skin. Y esa es la verdad. O sea, aunque tenga mecánicas diferentes... Pero Bloodborne cuenta. Sí, claro. Es Bloodborne, la misma saga. Bloodborne cuenta porque lo está haciendo la peña que sabes que hace los mejores que hay, ¿no? Entonces, es un poco de tema, ¿eh? Yo estoy un poco desencantado con este género Souls-like y tal, ¿no? Y bueno, después de eso, salió Hideo Kojima al escenario, que este fue uno de los momentos más importantes del evento. Y bueno, comentó así unos detalles sobre el juego y demás, sobre Death Stranding 2, y enseñaron una secuencia de vídeo, que lo cierto es que a mí me decepcionó un poco esa secuencia, porque si bien, si recordáis, os había dicho que el tráiler de Death Stranding 2 de hace poco me pareció una de las cosas más brutales que había visto, esto no me dijo nada, porque eran dos personajes que no conocemos, que no sabemos quiénes son, hablando, y es una escena dramática, ¿no? En la que pues se muestran sentimientos de ambos, claro, y demás, y su relación, y tú dices, es que no entiendo nada, porque... Es que Jorge, ese era estos no los conozco. Esa era una escena barra tráiler que emocionaba a Kojima. Es decir, a él le gusta mucho porque conoce todo. Entonces él dijo, joder, qué actuación más cojonuda, qué bien me quedó esta escena. Y es lo que quería compartir. Esa es toda la teoría que tengo, ¿eh? Básicamente, pero al estar descontextualizada, al público no nos ha dicho absolutamente nada. Nos ha dicho una cosa y es, va a haber escenas dramáticas en el juego. No entiendo de qué están hablando, no sé quiénes son estos dos personajes, ni a dónde va esta conversación, pero bueno, va a haber este tipo de cosas. Es lo único. Y luego Kojima explicando un poquito el juego. Pues es verdad. Así que bueno, la verdad, muy descafeinado esto. Lo cierto es que Geoff Keighley abusa demasiado del efecto Kojima, ¿vale? Cada vez que Kojima tiene algo que enseñar, por favor, enséñalo en mi presentación. Kojima debe ser el único que va gratis ahí. Y es verdad que Kojima es un personaje, es un personaje al que yo admiro muchísimo, me parece uno de los mejores creadores de videojuegos que hay, de estos que se pueden permitir hacer cosas especiales y hacer que la industria pase a un tono más artístico, quizá incluso, ¿no? O sea, mola que haya gente como él, a la vez que mola que haya otros estudios que hacen cosas pues más para todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que para mí el recurso Kojima, sacar a Kojima en una presentación, me parece que se está devaluando un poco. A Kojima hay que sacarlo cuando haya algo muy bueno, cuando haya algo potente. En plan, nuevo juego de Kojima, sale Kojima y todo Dios se caga, ¿no? Cuando es para enseñarte una escena que no dice nada, de un juego que va a salir dentro de poco, dices, bueno, pues ok. Gracias, Kojima. Fuerte aplauso. Gracias. Y hablando de Kojima, ¿os acordáis que Kojima tenía un juego también? Tiene dos. Uno con Sony y otro con Microsoft. Para Xbox, ¿verdad? Sí, tiene dos. Y además, no recuerdo esto bien, pero incluso se pudo haber llegado a presentar antes que Death Stranding 2, o más o menos por la misma época. Y Death Stranding 2 está a punto de salir. No sé, la verdad. No diría si es la misma época. Hombre. Y el juego para Xbox ni no se sabe nada. A ver, nada, es que yo quiero pensar que cuando están centrados en un juego no hacen otro, Oscar. No es una empresa tan grande, Kojima Productions. Hombre, pero podría también tener tienen, un equipo también tienen otro con pequeño. También tienen otro con Sony. No, mira, esto pasa en videojuegos, mira. Normalmente hay juegos que están en fase de concepto mucho tiempo hasta que el equipo esté disponible. Le va a pasar lo mismo al juego que están haciendo para Sony. Este juego que va a ser medio película, medio juego de espionaje táctico y tal. Pues le va a pasar lo mismo. O sea, ahora que sale Death Stranding 2 le van a poder meter caña, pero Kojima Productions es una empresa... A ver, es una empresa tocha, pero es pequeña dentro de lo de tipo de empresas que triple A que conocemos. Entonces no... Tengo que ir haciendo de cada vez. A ver, pero el otro se presentó antes. Pero está claro, Oscar, que la ¿cuál era su prioridad? Está claro. La prioridad es Death Stranding porque es el juego que da los billetes para el estudio. Claro, y la IP es suya porque es un éxito. Ellos se la recompraron a Sony, tienen los derechos, etcétera. Claro, es que eso tiene toda la lógica, me parece a mí. Pero bueno, tenemos que hablar de más juegos porque hay muchísimo de lo que hablar. Y me voy a saltar bastantes juegos, ¿vale? De lo que de esta presentación vamos a ir a lo que más nos importa, ¿vale? Pero os recomiendo que si queréis echar un ojo, os veáis la presentación que está en YouTube, la podéis ver tranquilamente. Quiero pararme, eso sí, en un videojuego que me llamó mucho la atención, que se llama Chronicles Medieval, porque es una especie de Mountain Blade, ¿vale? O eso parecía por el tráiler que subieron. Y la verdad es que tenía muy buena pinta. Si no conocéis la saga Mountain Blade, es una saga muy famosa en PC, que tiene varias entregas, y que básicamente tú eres una especie de comandante medieval, ¿no? Que diriges a una hueste de caballeros y te vas ahí a dar piñas con gente, ¿no? Con otras huestes de caballeros. Y está muy guapo. Mountain Blade es un juegazo, ¿no? Y este juego pues parece que coge un poco el testigo de Mountain Blade. Va a llegar en 2026 y va a tener acceso anticipado este juego, ¿vale? Uno de los grandes sorpresas fue el anuncio de la segunda parte de Atomic Heart. Atomic Heart, que es el juego este, que es como una especie de... Mezclemos Bioshock con Rusia comunista, que nunca cayó la URSS. Sí, correcto. Y viene siendo eso. El juego se ve brutal. Ya se veía muy bien la primera parte. Y esta segunda parte se ve espectacularmente bien. Y tal es así que, bueno, enseñaron un tráiler bastante extenso con todas las locuras que puedes hacer en el juego y demás, y la verdad es que dejó buen sabor de boca este juego. No tiene fecha confirmada todavía, y sabemos que está en desarrollo otro juego diferente a este, yo creo que más centrado en el multijugador, basado en el mismo mundo, en el mismo universo que el de Atomic Heart, ¿vale? Así que, bueno. No sé si queréis comentar algo, si no, continuamos. Sí, a ver, espero... El primer juego está bien, en el sentido de... Es un juego que se ve bastante bien, el gameplay está bien y todo eso, pero la verdad es que es un juego que todo lo que es la progresión, para mí es un desastre, lo de las mejoras, todo eso, funciona... No sé, es un coñazo, la verdad. Y luego una cosa que no me gustó es cómo está diseñado en cuanto al tema de diseño de niveles, porque no le veo... O sea, el diseño de niveles de ese juego son como niveles amplios, pero no es mundo abierto, ¿vale? Son niveles amplios que tú puedes afrontar de varias formas. Puedes ir directo, puedes ir en sigilo o lo que tú quieras. Pero la forma en la que está como balanceado y hecho eso, te fuerza siempre a las mismas acciones todo el tiempo. Y es como que no... No sé, es que no lo vi. Lo vi como que no termina de... ¿Sabéis? Como si intenta hacer cosas que no sabe hacer. Me dio esa sensación con Atomic Heart. Luego, el juego... A ver, el juego está bien, ¿eh? Pero es un juego, típico juego notable y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi la segunda parte dije, va, pinta chulo y todo eso. El trailer además fue muy espectacular, con muchísimo... Muy efectista, ¿no? Porque hasta el tiro se tiran paracaídas y movidas así. Pero es como que no me... Digo, bueno, pues a ver qué tal sale esta vez, ¿no? Esa sensación que me dio, ¿eh? No digo que no lo juguéis el primero, ni mucho menos, ¿eh? Me refiero a que es un juego que en su momento, recuerdo que se tuvo bastante hype y tal, pero al final quedó en un juego, en un shooter más, como quien dice, un shooter visualmente muy impactante y tal, pero jugablemente normalito, en mi opinión. Así que eso es lo que yo opino de Atomic Heart, Jorge. Muy bien. Pues vamos con otro juego. Y este para mí fue lo mejor de este evento, que fue el Onimusha Way of the Sword. Videojuego en el que ya enseñaron gameplay un poquito más amplio que el que se había visto. No mucho, pero un minutito de gameplay que nos vino de perlas para ver cómo es el juego. Este juego estuvo presente en más cosas, ¿vale? Durante esta semana. Creo que hay más gameplay por ahí y tal, no mucho, pero algo hay. Y la cuestión es que el juego está espectacular. O sea, sinceramente es lo que me esperaba, por lo menos en cómo parece que se juega y demás, de un Onimusha en los días que corren. Y sí, me recordó un poquito a Dark Souls. Pero también deciros una cosa. Onimusha es el padre de Dark Souls. Dark Souls debería estar agradecido a Onimusha. Así que esto no es copiar, es copiarse a sí mismo. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Efectivamente. Porque Dark Souls es una mezcla entre Onimusha y Blade de Edge of Darkness. Es eso. Cogieron y copiaron. A ver, yo más bien diría que los Dark Souls vienen de los Kingfiel, ¿eh? Y había uno en Play 1. Vamos un poquito más atrás, si quieres. No, pero... No, porque los Lo viste mal. Lo viste mal por una cosa, porque esos juegos además son más como una copia del Wizardry. Ah, bueno, vale, todo es una copia de todo, vale. Bien. Todo es una copia de todo. La realidad es que todo es una copia de todo. Efectivamente. Esa es la verdad. Pero no digas nada a Onimusha, Gaspar, porque es nuestro padre. Onimusha es sagrado en esta casa. Exacto. Pero vamos a ver. Ojo, tengo toda la saga de Play 2 y aún no la he jugado, ¿eh? Me puse... Ni la vas a jugar nunca, Gaspar, ni la vas a jugar nunca. Borchenoso, que me digas que no te has jugado los Onimusha. Me obsesioné un año y dije, voy a conseguir toda la saga Onimusha para Play 2. Y los conseguí todos, ¿eh? Buscando segunda mano, no sé qué, los conseguí todos, están ahí muy bonitos. Y los miro, hostia, tengo que jugarlos, pero nunca los juego. Borchenoso. Pero vamos a ver, hay una cosa importante, Onimusha 1 y Onimusha 2 se parecen lo justo. A ver, el 1 es el Onimusha 2 ya es el estándar de lo que fue después la saga. Sí. Pero el Onimusha 1 es un juego el indiferente. Es un Resident Evil. El 1 es un poco más oscuro, tampoco, pero son muy parecidos. Son muy parecidos. Sí. No, es un juego mucho más pausado. Solo que el 2 tiene otros detalles, como que visitas pueblos, tiene el tema de la tienda, pues, todo eso. Pues te voy a decir una cosa, Óscar. Para mí, una buena comparación entre ambos es el salto que pega uno con respecto al otro. A mí me parece muy proporcional el salto que pega, por ejemplo, Resident Evil 1 con Resident Evil 2, los originales. Pero si Onimusha iba a ser un Resident Evil, lo que pasa es que dijeron, pues ha cambiado un poco, vamos a meter espadas en vez de pistolas. Bueno, Devil May Cry también iba a ser un Resident Evil y mira, iba a ser el... Es que en verdad todo iba a ser Resident Evil. O sea, Capcom tuvo una época. Resident Evil, prácticamente. Tuvo una época Capcom internamente que es todo, hay que hacer todo Resident Evil. Y entonces dijeron, pues no sé, a la gente que hacía los Mega Man le dijeron, ponte a hacer Resident Evil. Y es que esto no va para hacer Resident Evil. Bueno, pues llámale Mega Man. El Onimusha, el 1 está guay, pero. Y el 2, joder, el 2, tío. El bueno es el 2. El 2 es buenísimo. A ver, es que el 2 es el mejor de la saga. Y el 3 es un bajón. Es un muy buen juego. Oscar, es muy buen juego, pero viniendo del 2 es un bajón. La verdad. O sea, viniendo del 2 es un bajón. Es un buen juego, es un juego que te lo juegas y dices, tremendo. Está guay. Pero es que el 2 moló mucho. Más bajón es Devil May Cry 2 respecto al 1. ¡Pobre! Hostia. Sí, ya. Eso sí que es un bajón, sí. Sí, ahí no, se les fue la olla, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? No llega a ese nivel de bajón. Yo creo que el error de Devil May Cry 2 fue que ese día en Capcom, en vez de decirles, haz un Resident Evil, les dijeron, haz una secuela de Devil May Cry, y ahí la jodieron totalmente. Exacto. Tenían que haberle dicho, haz un Resident Evil. Exacto. Para que hicieran eso. Exacto. Estaban más pendientes en hacer contratos con Diesel que... Tuvo una época, Oscar... Que terminar el juego bien. Tuvo una época un poco tróspida. En cierto momento, Capcom, ¿os acordáis? Que hubo una época, no digo esa época, debió ser finales de la generación PS2, principios de PS3, Xbox 360. Que tuvo una época como que Capcom hacía... No sé, que los juegos no llegaban al nivel legendario de Capcom habitual. Hombre, dilo, Chris, te recuerdo que a comienzos de la época de 360 hubo un tal Dead Rising, que es un putísimo juegazo. Sí, pero también, yo qué sé, Oscar, también Resident Evil 5, que Resident Evil 5 fue, a ver, vendió mucho, pero... Un juego bastante malo, la verdad. Exacto, y varias cosas así tróspidas, ¿no? ¿Sabes? Entonces por eso digo, no sé. Sí, puede ser. Yo creo que esa fueron los tiempos más oscuros de Capcom, seguramente. Perdió, a ver, con el Resident 5 y el 6 perdieron... Perdieron bastante... Sí, la credibilidad bajó. No sé cómo decirlo. Sí. No, a ver. Perdieron el norte respecto a esa saga. Y después, hombre, todo el mundo tiene baches. Sí, no puedes ser siempre perfecto. Pero bueno, tenemos que seguir, que hay mucho contenido. Y otro juego que mostraron fue el Mafia The Old Country, que va a salir inminentemente, sale en un par de meses, el 8 de agosto. Y nos enseñaron un vídeo que, bueno, realmente el vídeo no dice mucho porque era una escena cinemática. O sea, realmente, pues eso, mafiosos haciendo cosas de mafia y firmando pactos de entrar en la familia, ¿vale? No, os lo resumo así, ya lo veréis si queréis empaparos del lore de este juego. Sí, y no sé, como sabéis, pues... Me parece muy pocho eso. ¿Por qué no mostráis el juego? Tenéis que mostrar el... O sea, la cinemática está bien y tal, pero pasa un poco lo mismo. Es decir, me estás mostrando una situación con personajes que no conozco, no sé quién es cada uno, me dan igual sus vidas por ahora. Fue tremenda turra. Sí, turra. Porque no sabes quiénes son los personajes ni por qué es tan importante. Bueno, sabes que el contexto lo entiendes, si conoces las cosas de mafia y tal. Pero quitando eso, es tremenda turra porque no... Aparte, uno de los momentos que debe ser un hito en el juego, que digas, ¡buah, voy a entrar en la familia!, te lo spoilean así. O sea, me parece un mojón, la verdad, que enseñaron. ¿A vosotros os gustan los mafia? Sí, yo me pasé los dos primeros. El segundo es difícil de pasar, es... Pues me lo pasé. Pero no, joder, es una mierda tampoco, pero el primero sí es muchísimo mejor. Pero, joder, a mí The Old Country me tiene muy buena pinta. Yo creo muy que buena. Va a ser un mojón, Oscar, me parece a mí. Me tiene mala pinta. Pues para mí no, y además va a ser lo de siempre, tío. Juego lineal, aunque tengas un escenario enorme, es un juego realmente lineal. Bueno, yo eso lo agradezco. Narrativa y personajes, pues siempre es el fuerte. Yo, una buena historia. Yo no sé si me... Tiene si, muy buena pinta. Yo no sé si tiene buena pinta o no, porque como el juego no lo enseñan, que solo enseñan cinemáticas. Pues es, la verdad, es que no sé ni cómo se juega eso. Es que, la verdad, es que es por eso que... Que me hace dudar, porque no sabemos nada de cómo se juega y sale en dos meses. No he enseñado casi nada, solo cinemáticas. Hombre, para que digas, ah, qué guay la magia. Momentitos de gameplay en alguno pero de los vídeos. Momentitos, Oscar. Y el juego sale en dos meses. Pero mira, ya os lo digo yo. Conducción, bueno, en este caso habrá caballos también. Hay que conducir carruajes y caballos. Momentos de disparos con coberturas. Y muchos vídeos de personajes hablando. Y así va a ser el juego. La torra. ¿En qué años estará basado? ¿En 1900 o 1910 o algo así? Bueno. O incluso antes, no lo tengo muy claro. E incluso, incluso a lo mejor lo dijeron, pusieron la fecha en alguno de los trailers al principio. Seguramente me haya perdido porque estaría en medio de la cinemática, Oscar. Sí. Ah, es que estaba buscando, Oscar, oportunidad perdida, siendo en Italia, pero yo estaba buscando cuándo se fundó Ferrari, en el 39. Se fundó. No, hombre, además no tiene nada que ver geográficamente. Bueno, es Italia. ¿Cuándo nació John Ferrari? Sí, hombre, pero Ferrari se fundó en Módena, creo, en el norte, y esto pasa en Emilia Romagna. No, tío, toda Italia es en un mismo lugar. Es... Emporio, sí, claro, Ferrari. Exacto. Pasa la cuestión todo, es que pasa no, todo al mismo no, tiempo. ¿Eh? No lo digo porque tuviera que ver la historia con. Sale con la verdad de Ferrari. También, Jorge. No. Escucha. No lo digo porque tuviera que ver con la fundación de Ferrari y nada de eso. Lo digo porque, tío, conducirte un Ferrari. Por claro, Italia, lo que pasa es que tendrían que pagarle a Ferrari y Ferrari va a decir. Bueno, y además tendría que ser como 30 años después la historia. Y aparte, Ferrari ni existía. Ese es el tema. Por eso estaba buscándolo. Porque yo pensé, ¿será que Ferrari empezó haciendo coches? Imagino, pero ¿y si Ferrari, porque yo no conozco la historia de Ferrari, si hubiera empezado haciendo, yo no sé, maquinaria agraria y que les cuadrase? Así empezó Lamborghini, sí, haciendo, exacto, maquinaria agrícola, y tractores, básicamente. Y Barreiro, bueno, Barreiros no, Barreiros empezó con los cambios a diésel de motores. Nadie conoce Barreiros, tío. Nadie lo conoce. La mejor marca de camiones. Buscadlo por ahí. Barreiros. Los mejores, ¿vale?, camiones del mundo. Sí, y también hacían tractores, Exacto, los mejores. Empezaron cambiando motores de gasolina a diésel y montaron un imperio. Pues lo dejamos ahí, que la gente lo busque. A Barreiros. Pero bueno, vamos con otro juego, que es el de Lies of P, segunda parte, ¿vale? Juego que también recuerda a Dark Souls, pero tiene un poquito más de personalidad que el Mortal Shell. Que tuvo bastante éxito y, bueno, pues se ha anunciado este Lies of P Bueno, de hecho, no es segunda parte, perdonad. Es un DLC de Lies of P que se llama Overture. Vale, pero bueno, trae, se supone que es bastante tocho, ¿vale? Lo que va a traer. Luego, otro juego que me llamó mucho la atención, ¿vale? Y quería pararme en él, es el LEGO Voyagers. Que es un juego cooperativo en el que hay dos piecitas de LEGO, un bloquecito rojo y un bloquecito azul, que tienen que vivir aventuras y son como escenarios en vista isométrica, en 3D, y tienes que superar puzzles. El juego me tiene una pinta muy buena, ¿eh? Y se nota que hay buena factura en ese juego, y es oficial de LEGO. LEGO Voyagers, ¿vale? Echadle un ojo. Anunciaron el Jurassic Park World Evolution, perdón, Jurassic World Evolution 3, que funciona de locos este juego, y es normal que saquen continuaciones porque funciona muy bien en el mercado. Yo me acabé los dos primeros y son la hostia. Es como, a ver... ¿Te los acabas? ¿Se pueden acabar? Sí. Bueno, a ver, la campaña. Tiene una campaña y después... después el... jugar partidas así sueltas y tal. Uh-huh. Pero sí están guays. Está guay. Luego enseñaron el juego del creador del GTA, el Mind's Eye, que tiene una pinta asquerosa. Está confirmado que es tremenda mierda. Vale. Sí. Que está roto y ver, o sea, que es terrible. Cuando llegue la época de los SOTY, ya este es el juego Assassin's Creed Unity de 2025, sí, pero total. Además descaradísimo. Sí, sí, es tremenda basura. Desde el estudio ya han pedido perdón. Creo que esta semana... han pedido perdón y han entregado las armas, ¿no? Es lo mínimo. Esta semana, no sé si mañana o incluso hoy, va a haber un parche para PC que mitigue un poco algunos de sus errores, porque el juego va a seguir siendo una puta mierda. Pero han dicho que quieren que los jugadores de todas las plataformas tengan una buena experiencia con Mind's Eye. Y yo no sé si lo van a llegar a conseguir en algún momento. Desde luego el señor Leslie Benzies, que es uno de las mentes o lo fue de GTA, va a quedar bastante marcado por el desarrollo de este videojuego. No sé cómo qué le deparará el futuro, pero a día de hoy tanto él como su estudio están en la mierda. A ver, si el estudio quería que la gente lo pasara bien, que no hubiese sacado el juego directamente. Sí, pero eso en el fondo no es culpa del estudio. Ellos le ponen una fecha y, como siempre, Gaspar, tío. No puedes cumplir, dices que no puedes cumplir, va, ya está, venga. Sí, pero te lo hacen sacar igual. Vamos a intentar no pararnos con este juego, que además es pedazo de mierda, y así hablamos de otros juegos mejores. Vale. Juego que hay que pararse en él, porque yo creo que es la cosa más terriblemente espeluznante que yo he visto en mi vida en un videojuego, que es el juego de terror Ill, con dos L's, ILL. Vale. Sacaron un trailer de este juego que tiene unos gráficos espectaculares, un Unreal Engine 5 probablemente, que va a salir en las consolas PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y es una cosa jodidamente perturbadora. Es como que el tío está en una especie de pueblo abandonado en la nieve y hay unas criaturas que son como humanos, pero calvos y todos deformes y deshechos y que van a por ti. Es una cosa tan repugnante. O sea, el cómo se mueven, cómo se ven esas criaturas, es tan repugnante. Yo eso no, hasta me da reparo ver el tráiler. Os lo juro, ¿eh? Es una cosa que yo en la puta vida, os lo digo aquí, en la puta vida me lo voy a meter en la biblioteca ese juego. No lo quiero ver ni tocar ni con un palo, porque es una de las cosas más perturbadoras que yo he visto en mi puta vida. De verdad, ¿eh? Si os gusta esa mierda, primero, detalle uno, estáis enfermos. Detalle dos, buscaos el tráiler. Vale, es lo único que puedo decir de este juego. Sí que es muy realista, ¿eh? Como está hecho, la verdad. Hicieron un trabajo tremendo. Tan bueno que... Y eso que el desarrollo del juego fue bastante tormentoso. Sí, lleva muchos años, pero bueno, no sé, parece que está súper pulido en lo visual, ¿eh? Es muy perturbador, lo ves, y es tan realista que te causa un impacto. A mí me causó repugnancia primigenia. Sí. Sí, sucede, o sea, sucede con ese juego. Es de esos juegos. Los enemigos... Es hiperrealista el juego. Lo visual. Los enemigos de pelús. Habla. Que los enemigos dan repelús. Digo yo que los enemigos dan repelús son porque son como bebés gigantes deformes. Sí, tío, pero es que además cómo se mueven. Y lo bien hecho es que están muy bien hechos, son encima. Buah, es repugnante. De verdad, solo recordarlo me da mal rollo. Pero bueno. Gaspar, comenta. En su día, no pude seguir jugando Dead Space 1, ¿no? Llegué a un punto que dije, mira, me agobio, lo paso demasiado mal. No se me agobiaba la ambientación y la constante sensación de que me va a salir algo por detrás, no podía con ella, ¿no? O sea, esto lo voy a mirar de lejos, vídeos en YouTube, pero no lo voy a tocar. Oscar, ¿tú te lo vas a jugar? No puedo, Oscar. Yo me lo voy a meter por el culo, sí. Ten cuidado que igual te sale un calvo de esos, ¿eh? Pero, joder, pues me va a tocar los cojones. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Está guay, tiene muy buena pinta, la verdad. A ver qué tal. Bueno, y la traca final... Nos hemos pasado muchos juegos, ¿eh? Pero la traca final de este evento... Que esta parte sí, yo creo, ya impresionaba un poquito más. Era, primero, un juego llamado Into the Unwell, ¿vale? Que va de que eres una especie de bicho de dibujos animados, ¿vale? Que se va a un bar a beber para matar, ahogar las penas, y acaba metido en una especie de foso demoníaco que le lleva a un mundo como en 3D, de plataformas 3D, y que, bueno, es un juego de plataformas 3D y aventuras, ¿no? Pero el juego es así un poquito perturbador porque está en ese mundo demoníaco y el personaje es como un personaje de dibujos animados tipo Cuphead, en plan principios del siglo XX y demás. El juego, la verdad, tiene una factura muy buena. Muy, muy buena. Y me llamó poderosamente la atención. Y luego presentaron el nuevo juego de Ryuga Gotoku Studio. Enseñaron ya esta vez gameplay de este juego. Vale, porque ya sabéis que habíamos visto muy poquito hace unos meses. Y este juego se llama Stranger Than Heaven. Y yo cuando lo vi pensé, esto es un Yakuza con otro nombre, ¿no? Como pasó con el juego con el Judgment y tal. Pero claro, está basado en los años 40 en Japón. Y este juego parece que tiene una parte muy como de investigación, como si fueras un detective, ¿no? Y tiene un rollo noir. Un estilo noir de fondo, de cómo te cuenta la historia y tal, me gustó muchísimo. No sé qué pensáis vosotros, chicos. A mí este juego estoy muy dentro, ¿eh? La verdad. Sí, no, está muy guay. Y yo espero que este sea el juego en el que... A ver, por partes. Hace muy, muy buenas historias y muchos... O sea, y los personajes son espectaculares, pero... En cuanto a tema de contenido secundario, para mí, pienso que el tema de el formato, más bien, de las misiones secundarias está un poco ya quedándose anticuado. ¿Por qué siempre hacer la misma mierda? Yo espero que, doy por hecho que a nivel de argumento, personajes, historia y todo eso va a ser espectacular, y espero que al tema de las misiones secundarias y todo lo que haya que hacer aparte, pues le den una vuelta y modernicen un poco la saga. Pues sí, te doy la razón. A ver, a mí me gustan mucho las misiones secundarias de los Yakuza y me gusta cómo son. Me gusta ese toquecillo cutre que tienen. La verdad, se me hace muy entrañable. Pero sí es verdad que con los tiempos que corren, cambio de generación y tal, pues deberían empezar a darle un poquito más, ¿no?, al tema. Que veremos, a lo mejor ese es el objetivo, ¿eh? Este es, de hecho, el primer juego de la nueva ola de juegos tipo Yakuza, ¿no?, que van a salir. Entonces, a lo mejor, pues... Quién sabe, a lo mejor este es un primer intento de eso. ¿Quieres comentar algo más o vamos con el último del Summer Game Fest? No, que iba a decir que para mí esto es un sol supremo y máximo. No creo que esté relacionado con la saga Yakuza, aunque vete tú a saber, ¿eh? A lo mejor lo meten en el universo, vete tú a saber. Lo que pasa es que con Ryuga Gotoku yo tengo un problema ahora mismo. Llevamos, no sé, 6 meses de junio. Y no he anunciado un Yakuza. Me estoy preocupando. Es que el Yakuza nuevo es este. No, esto no es un Yakuza. Yo digo un Yakuza. Ya, ya, pero bueno, este es el juego que va a sustituir al Yakuza de momento. A ver. Así que calma. Miento porque, a ver, vamos a ver. Es verdad que salió Yakuza 0 Director's Cut, pero es, no, no deja de ser una remasterización ese juego, ¿no? Pero claro, ya me empieza a preocupar. ¿Qué pasa con Jasmine? ¿Qué pasa con...? No sé. Había rumores allá atrás de que tal vez hicieran una especie de Yakuza 3 Kiwami. Que estaría muy bien, por cierto, porque a Yakuza 3 yo creo que más que a ninguno sí que le haría falta un remake barra remasterización, ¿eh? Entonces, bueno, no sé. Bueno. Víctor, no te engañes. Ahora os pones a dedicar a hacer un remaster del 1 para Switch, del 2, del 3, del 4, del 5. No vas a ver un Yakuza nuevo en 10 años. Va a salir todo lo anterior para Switch. Y yo encantado de la vida. Pues sí. Pero bueno, tenemos que ir con el último del Summer Game Fest, que esta es la gran sorpresa. Este sí dices, vale, esto ya es un... justifica el evento, ¿vale? Que es que se anunció el nuevo Resident Evil. Resident Evil Requiem, que es el Resident Evil 9, al final, ¿no? Es el equivalente. Y que además han dado fecha de lanzamiento, que es el 27 de febrero. Han enseñado un primer tráiler del juego. Claro, el tráiler al principio parecía otra cosa. De hecho, fue muy gracioso porque lo estaba viendo con Víctor y el tráiler es como muy occidental, ¿no? Todos los personajes occidentales y tal. Y Víctor me dijo, un momento, Jorge, este juego lo hacen japoneses, mira cómo hicieron a la tía. Porque la tía tenía unos rasgos muy de videojuego japonés, ¿vale? Y de los gustos de estéticos de los japoneses, ¿no? Y entonces, bueno, están hablando así estos personajes en la oficina y están hablando ya de eventos escabrosos. Y este juego deja entrever que, en el tráiler, que se vuelve a Raccoon City. Una Raccoon City deshecha, que parece que le estalló una bomba nuclear ahí y todo esto. ¿Cómo que parece? Final, bueno, a ver si el final del 2, sí, es verdad. Me cago en la puta. Sí, sí, no es nucelar, pero... No es nucelar. Pero bueno, explotó todo. Se pudrió todo, ¿vale? Se pudrió todo en Raccoon City, pero hay que volver. Y seguramente, pues por alguna razón, la comisaría quedó bastante bien, seguro. Bastante visitable, ¿no? Ya se ve en el tráiler que no, pero vamos. Bueno, pero es que acuérdate de que debajo de la comisaría había cosas, ¿no? Entonces sí. Igual está ahí visitable. La cuestión es que... A ver... Esto está claro, Óscar, que es fanservice puro de decirte, hostia, volvemos, ¿no? El rollo de que los fans, porque claro, cualquiera que lo vea diría, pues me da igual, ¿no? Si no ha jugado nunca a un Resident Evil. Pero los fans dijeron, hostia, vamos a volver. Y ya el hype está por las nubes. Y bueno, Capcom ha confirmado que este juego se va a poder jugar tanto en primera persona como en tercera. Vale, esto es una noticia reciente, así que lo sepáis. Y este juego va a salir en Play 5, Xbox Series y PC. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Pero bueno, no está mal. Y bueno, hay más noticias. A ver, va a haber dos personajes. Uno de ellos es Grace Ashcroft, que es la que se ve en el tráiler. El otro, a ver, seguramente sea Leon. Además, la voz de Leon se escucha en el tráiler. Y la voz de Leon, evidentemente, en inglés. Todo el hype. Grace es la hija de un personaje que se llamaba Lisa, que salía en Resident Evil Outbreak, aquel, digamos, spin-off raruno en el que había como 6 o 5 personajes para escoger y cada uno tenía sus pros, sus contras. Uno tenía mucha vida, otro podía manejar, bueno, había un policía, tenía un manejo de las armas y tal, y eso. Así que este Resident Evil 9 va a estar ligado en cierta manera con Outbreak. Así Ajá. que todo el mundo a jugarse Outbreak y meterse un poco en el modo Resident Evil 9 y a machacar la saga hasta febrero de 2026. Bueno, ganas de jugar eso, ¿eh? A ver, yo el otro día, nada más se anunció el juego, al día siguiente me puse a jugar el Outbreak y está bien. Es un Resident Evil de la época. Ha envejecido muy mal, entonces. ¿Tú qué sabrás? Si no has jugado un Resident Evil en tu vida, el 2 a lo mejor, o el remake de GameCube, y ya está. Sabrás tú. ¿Qué haces tú fuera? Bueno, en cualquier caso, estos son los anuncios de este Summer Game Fest, pero tenemos tres elementos más de los que queremos hablar. Vamos a intentar ir un poquito más ágiles, ¿vale, chicos? En estos tres que faltan, más que nada por el tema del tiempo. Pero bueno, la cuestión es que el primero es el State of Play, ¿vale? State of Play, que ya sabéis que es el evento que monta Sony, y que, bueno, me enseñaron así varios juegos, algunos ya conocidos, otros ya más sorpresivos, ¿vale? Y la principal sorpresa, en mi opinión, una de las principales, es el nuevo... el nuevo videojuego, perdón, es el tráiler de Pragmata. Ya sabéis, el videojuego de Capcom, me había atascado un poco ahí. Este juego que enseñó Capcom hace años. ¡Hostia! Sí, hace muchísimo tiempo, y que tenía una pinta muy guay. De hecho, parecía un juego de Kojima, ¿no? Porque el estilo de narrativa que utilizaba en el tráiler, los diseños, daban mucho a Death Stranding y a los juegos de Kojima. Y luego se descubrió que era un juego de Capcom y nunca se supo más. Se veía como una niña con un astronauta y poco más. Bueno, pues han enseñado un nuevo tráiler. Efectivamente, el juego existe y se ve de locos. Se ve muy bien el juego. Pero bueno, el tráiler son elementos, entre comillas, cinemáticos. Enseñaron muy, muy poquito gameplay, algún trocito, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no sabemos mucho. Parece que manejas ese astronauta y que va la niña contigo, ¿no? Y es un apoyo que tienes, ¿no? Con sus poderes psíquicos o no sé qué poderes tiene la niña. Pero tiene buena pinta, la verdad. A ver, me llama la atención. Parece es una niña, un androide, ¿no? Así que todos sus poderes tendrán que ver con... Es un androide niña. Temas electrónicos, sí. No, pero está muy guay, tiene muy buena pinta. Y son unos hijos de puta... Porque al final, cuando acaba el tráiler, había una tarjetita que ponía 2022 tachado el año y ponía después 2026. Y a ver si es verdad, y 2026... Esta vez sí. Ponía algo así. Esta vez sí que sí. Luego, la otra sorpresa, al menos para mí, porque no me lo esperaba verlo aquí, fue el nuevo juego de Suda51, el Romeo is a Dead Man. Juego ya con un estándar un poco más top de lo que lanzaba últimamente, ¿no? Más triple A. Y que a mí me pareció una especie de sucesor de No More Heroes. Porque ves cosas... No More Heroes son graficazos. Es que ves cosas locas ese estilo, ¿no? Y el personaje es así muy quedón y tal. Me moló mucho un detalle, que el personaje tiene una chaqueta con un bordado y el bordado está animado en la parte de atrás de la chaqueta. Y se mueve y tal, y está bastante guay eso. Pero en general, bueno, la estética está muy chula. Y el juego, pues eso, es un juego triple A de Suda51, con lo cual os vais a esperar lo que se espera de Suda51, que es mucha locura. Y es un juego, pues, que no va a ser para todo el mundo, pero que tiene muy buena pinta, la verdad. No se sabe mucho más, ¿eh? Bueno, a ver, en el tráiler se ve bastante de gameplay. Sí, pero es que el gameplay es tan loco, Oscar. Tiene tantas sucesiones de cosas diferentes que tampoco te queda muy claro cómo va a ser el juego, ¿no? Por eso lo comparaba con No More Heroes, porque también es un juego de ese tipo que... Sí, que tiene a mí me recuerda mucho al Killer 7, no tanto, pero al otro que hizo, el Killer is Dead, o algo así se llamaba. Sí. Eso que me lo jugué, ese juego, y no me acuerdo el nombre. Pero sí, pues... a ver, muy, muy Suda. Muy mega Suda 51. Exacto. Es de ese tipo. También enseñaron una muestra de gameplay del Silent Hill F, del que luego hablaremos, ¿vale? No nos vamos a parar ahora en él, pero solo que sepáis que salió y ya se sabe la fecha, 25 de septiembre. Otra de las sorpresas que ahí, esto, mini punto para Sony, es que anunciaron el nuevo Bloodstained para 2026, ya sabéis, de los creadores de Castlevania Symphony of the Night, pues esta saga nueva, que es Bloodstained, que lo petó, consiguió sacar un Kickstarter, lo petó, sacaron varios spin-offs en modo 8 bits, y que va a tener esta segunda parte. segunda parte, que va a salir en todas partes, ¿vale? O sea, porque una de las cosas que pasó en este show que es de Sony es que casi todo lo que anunciaron va a salir en todas partes. No es exclusivo, ¿vale? Y es el caso de este Bloodstained también, ¿no? Otro juego que este se rumoreó hasta ese día y los rumores acertaron fue Final Fantasy Tactics Remaster, ¿vale? Bueno, se llama The Ivalice Chronicles, ¿vale? Pero es el juego original, es una versión remasterizada del juego original. Bueno, yo creo que es versión remasterizada de la versión de PSP. No lo sé. No del original, no. De PlayStation. Yo creo que es de la versión de PSP. La base de PSP. Pues igual cogieron la base de PSP, pero en cualquier caso es el juego, el Final Fantasy Tactics, el primero. Y nada, pues este fue una gran sorpresa, todo el mundo se flipó con este juego porque es uno de los grandes clásicos y va a salir este año, el 30 de septiembre, y va a salir en todas partes también, ¿vale? Pero la putada es que este no viene en español, o sea que no. Ateneos a... Y aparte voy a decir otra cosa. Es que me hace gracia la situación. Es un game card en Switch 2, ¿vale? Pero en Switch 1 sale el juego físico completo. A ver, esto y, lo. Como esto, comprenderéis, las diferentes gráficas no van a ser un juego de este estilo. No, esto lo hemos explicado, ¿eh? El motivo principal es que la producción de los cartuchos de Switch 2, sea cual sea, es más cara. Ya está. Es decir, solo hay dos cartuchos. Yo me lo voy a pillar en Steam. Game Card o 64 GB para Switch 2. Si escoges de 64, te meten un pastón. Si escoges el Kingi Car, pues te meten menos o poco. Le estuve dando vueltas hoy a ese tema. Estuve leyendo, es verdad que los cartuchos de Switch 2 son un poco más rápidos, ¿vale? Tienen tecnología un poco más moderna, los de ellos son más rápidos. Joder, pero ¿no podían dar la opción de que uses uno de Switch 1 y hagas un volcado al disco duro de la consola, como se hacía en 360, para que fueran más rápidos? Eso son cosas de Nintendo. O sea, Nintendo es muy... Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, eso, que la Switch aún no va a dar muchas alegrías en formato físico. Una cosa, en este Final Fantasy Tactics vas a poder jugar tanto como con los gráficos remodelados entre comillas, y el estilo clásico. Sí. Y hay que decir que los remodelados son auténtica basura, son feísimos, el juego es feo como él solo. Hay que jugar el estilo clásico. Hay que jugar con los gráficos clásicos. Sí. Eso sí. Es que claramente. El lavado de cara es horrible, es horroroso. Es decir, yo quería deciros, para los que no lo habéis jugado, aunque sea en inglés, que le deis una oportunidad, porque la historia es la puta hostia. Es. Para mí tiene mejor historia, y eso que es un JRPG por. Es un Tactics. Me quedo gripado. Se quedó, sí. Que la mayoría de los numerados de la saga principal, ¿eh? Bueno, de ahí le viene la fama. Vale. En cualquier caso, eso, que sepáis que va a salir este año, así que esperadlo con ganas. Otro juego que anunciaron, que para mí también fue uno de los grandes, es la versión Legacy Collection de Mortal Kombat. Y esto, cuidado, ¿eh? Va a traer más de 20 versiones diferentes de los juegos clásicos. Y va a incluir hasta Mortal Kombat 4. Para mí esto es un sold. Total, ¿eh? Además va a tener multijugador online, va a tener rollback en el multijugador online, etc. O sea, van a intentar hacerlo bien, veremos si luego eso funciona bien o no. Enseñaron un nuevo gameplay de Metal Gear Solid 3 también, del remake, ya sabéis. Metal Gear Delta, ¿no? También anunciaron Nioh 3, juego que también les fue de locos, bien que les fue. Y bueno, pues este juego ya tiene demo y va a salir en 2026, pero no se sabe cuándo, ¿vale? Y también va a salir en PC. También anunciaron un arcade stick de Sony. Arcade Stick oficial, que tiene buena pinta, pero bueno, tienes que competir con los grandes de esta materia, que no son moco de pavo, ¿no? Así que no sé qué recorrido va a tener esto. Va a ser el típico artículo super premium, porque un Arcade Stick bueno, por lo general, es caro. ¿vale? No te baja de ciento y pico euros un arcade stick decente. Y este, por ser de Sony y ser tan premium, pues igual es más caro, ¿no? Ya veremos. Todavía no tiene fecha de lanzamiento. Esto lo tengo que comentar, pero lo comento rápido, porque es una castaña. Y es que han anunciado un juego nuevo de la saga Thief. Pero es VR. Así que, bueno, pues se jodió. Una oportunidad perdida para sacar un nuevo juego de esta saga que hubiera estado guay, la verdad. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor hace un buen trabajo con este juego de VR, pero solo llegará a unos pocos, a los pocos que tengan VR. Es una lástima. Más cosillas de la de Sony. Pues, bueno, enseñaron otra serie de juegos así pequeños y tal. Enseñaron un nuevo juego de James Bond, de los creadores de Hitman, que a mí me tiene una pinta muy pocha, si os soy sincero. Dices, pero tío, tiene muy buena pinta. A mí me tiene una pinta putruñesca, Óscar. La verdad, ¿eh? Qué va. Pero bueno. El tráiler de presentación está guay. A ver, esa gente hace buenos videojuegos, así que quién sabe. También hubo un tráiler del Ghost of Yotei, pero era un tráiler cinemático que no te dice absolutamente nada. Hay un lobo. Te ahorro 58 segundos de tráiler. Sale la protagonista y al final sale el lobo. Se acabó, no hay nada más. Luego... otro juego muy interesante, que este fue como el cierre, es que han anunciado un nuevo juego de lucha de Marvel, que se llama Marvel Tocom Fighting Souls. Y es un juego tipo tag, ¿vale? Como Marvel vs. Capcom y demás, pero enfocado exclusivamente en Marvel, y que puedes jugar en tag con hasta 4 muñecos, ¿no? Enseñaban un juego con 4, no sé si es la mecánica principal. Este es un juego pues que le han puesto toda la carne en el asador, la verdad, le dedicaron muchísimo tiempo en la presentación. Va a llegar en 2026 y la verdad es que, bueno, hemos podido ver un poco, pero realmente eso, es un juego de lucha, ¿vale? Ya está. Yo, a decir verdad, no me vi ninguna conferencia en directo. Y después, cuando estaba viendo los resúmenes, me paré en los trailers así que más me interesaban. Y este, vi que era un juego de Marvel y tal. Ni siquiera miré si era de lucha o de lo que fuera. Y dije, vaya mierda, sigo bajando el scroll. Y la verdad es que pasó olímpicamente de ver nada de él. Y después me lo encontré en Twitter. Me salió un video del gameplay y dije yo, hostias. Está guapo, ¿eh? Está guay, ¿eh? De sí. Puta madre. Recuerda a Marvel vs. Capcom. Es ese rollo. Sí. Porque además tiene el tema del tag y tal. No, pero los diseños de los personajes están muy chulos. Sí, muy, sí, muy están chulos. Bien. Entonces, nada, eso. Hasta aquí fue el tema del State of Play. Personalmente, a ver, sinceramente, aquí casi todo era multi. Casi todo, por no decir todo. Entonces, realmente, sí, bueno, se apuntaron en tanto de enseñar un montón de multis, pero realmente exclusivos de PlayStation 5, que la gente diga, buah, los próximos exclusivos de Sony, nada. Ese es un poco el resumen de esta movida, tristemente, ¿no? Coño, pero es que Sony ya dejó de tener exclusivos desde que salió. Bueno, no, perdón, le queda un exclusivo a Sony en su consola, es verdad. Le queda el Demon's Souls Remake, que por algún motivo no ha salido en PC. Sí, pero bueno, yo no solo te estoy hablando de juegos. Hombre, que no salgan en PC. Te estoy hablando de... A ver, todos los juegos que habéis visto aquí van a salir en PC. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los juegos que hace la propia Sony, los grandes AAA de Sony. No hemos visto nada. Es la generación del mundo. Ghost of Yotei, que ya lo conocíamos y además nos han enseñado un tráiler donde se ve un lobo, nada más, pero no hay nada más, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha parecido decepcionante esta... O sea, si no me equivoco, yo creo que... A ver, la gente quiere una Play 5, perdón, Oscar. A ver, lleva 3 años esperando ese juego, el que acabas de decir, lleva otros 3 años esperando el de Lobezno. Sí. Y es que no se ve nada en el horizonte. Se gastaron el dinero en Concord, en un gas cancelado de la gente de Days Gone, que ahora les van a montar el estudio. Y han hecho mierda, han hecho una gestión horrible. Si fuera uno solo, Gaspar... A ver, Sony se equivocó de cabo a rabo. Ellos, Pero es que según, según lo que se pudo leer hace unos meses, tenían 16 juegos tipo servicio en preparación, incluso uno de ellos de God of War. Ahí metieron todo. Lo metieron todo, pero es que después echaron para atrás. O sea, me refiero, tiraron todo ese tiempo y todos esos recursos para no sacar nada. Bueno, sacaron Concord y ya sabéis lo que pasó con Concord. Por eso, piensa que luego cambiar la política y pasarte a triple SAS. Claro, un triple A, nosotros porque estamos acostumbrados al modelo que ellos llevan, de que cada dos años, bueno, que llevaban, cada dos años publican un triple A. Pero es que antes de hacerte el juego, son juegos que pasan una preproducción larguísima, fases de concepto muy largas. Entonces, pasar de meterle toda la pasta, juego como servicio o casi toda, a decir tenemos que volver, dar un paso atrás, significa empezar procesos de nuevo, ¿no? Y por eso, entiendo que por eso tardan tanto y porque ahora los desarrollos a ese nivel son una locura de años que lleva hacer un juego de ese tipo, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo le permitieron al presidente de Sony decir, hostia, vienen de Play 4, ha sido una generación magnífica, ¿vale? Mogollón de exclusivos, mogollón de juegos, hay decenas de exclusivos, hay mogollón de títulos de los Fears de Sony, y de repente llega un tío de un presidente y dice, no, vamos a hacer 16 gas. ¿Pero a qué cabezas puede hacer eso? Bueno, la diferencia entre un presidente de la compañía que conocía el sector y que jugaba videojuegos y otro que yo creo que lo mismo te vendía videojuegos que te vendía relojes. Estamos entrando en un terreno en que ya no, las compañías, bueno, las más grandes ya no las dirigen gente que le guste los juegos. No es así tampoco, porque Microsoft sí que es lo contrario. Pero en cualquier caso, no vamos a extender mucho el debate, ¿vale, chicos? Porque tenemos más contenido que enseñar. Y vamos a hablar precisamente del showcase de Microsoft. Que este fue quizá un poquito más potente en cuanto a anuncios nuevos y demás. Pero ya sabéis que los juegos de Xbox no son exclusivos. Salen muchos en PC. Bueno, salen todos en PC. Y además salen algunos de ellos en PS5, ¿no? Entonces tened eso en cuenta. Porque ya sabéis que a Microsoft su estrategia es diferente. Bueno, en uno de los bombazos ha sido el anuncio de Outer Worlds 2. ¿Vale? Enseñaron un extenso tráiler de este juego. Y lo que promete es eso, más y mejor. Videojuego de Obsidian, que es, yo creo, uno de los estudios más en forma a día de hoy, haciendo videojuegos. Sin lugar a dudas, y que todo lo que hacen es bueno. Entonces, Outer Worlds 2, si os ha gustado el 1, el 2 es más y mejor. Miraos el tráiler. Va a salir el 29 de octubre, por cierto. Que de hecho han comentado que no sé si van a darle una presentación en profundidad a este juego y demás. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, eso. Luego enseñaron una segunda parte del juego este de los creadores de Rick and Morty. Se llama High on Life, que era un shooter. ¿Vale? Que estaba implicado el creador de Rick and Morty. Y que es como que llevas una pistola, que la pistola es como alienígena y tiene una cara. ¿Vale? Es como... Pues han enseñado un tráiler de la segunda parte. Lo que pasa es que a mí me dio la impresión de que eso era un vídeo de concepto. Que no era gameplay. O sea, se nota un huevo que es un vídeo. Entonces, pues, sinceramente, no dice nada sobre lo que están haciendo el juego. Han enseñado la nueva entrega de A Plague Tale, que se llama Resonance, que va a salir en 2026. Y bueno, es una vuelta de tuerca a esta saga. Ya sabéis, el juego de las ratas, ¿vale? Sí. Igual lo recordáis mejor. Y me hizo gracia porque esta nueva entrega está como ambientada en la antigua Grecia, parece, o antigua Grecia o Roma y tal, y se ve durante todo el tráiler un hilo dorado, que es el hilo de Ariadna, ¿vale? Y al final se ve un minotauro y dices, me cago en la puta. O sea, vas a tener un poco la experiencia Laberinto del Minotauro en este juego. Es decir, a mí me gustó el trailer. y el enfoque con unos personajes dándole un poquito más de acción, ¿eh? Que no volver a repetir lo mismo del concepto de los anteriores. Sí, lo que pasa es que es lo de siempre. El tráiler era una cinemática muy guapa, pero una cinemática al fin y al cabo, ¿no? Pero es verdad que, mirad, cuando en una cinemática te enseñan algo que es un poco más potente, ¿no? Te la digieres mejor. Cuando te dan una buena sorpresa, ¿no? Cuando la cinemática solo es acción, acción, acción, acción, acción, se mezcla con los 50 trailers que te has visto de acción, acción, acción, y te da igual. Pero en este ya te enseñan el hilo, te enseñan el minotauro, todo eso. Y la verdad es que está guapo, hay que decirlo. Vaya juegazos son los dos primeros. Sí, yo no los jugué, los Plague Tale. Pero bueno, este me llamó más atención que los anteriores. No sé si queréis comentar algo más o avanzamos. Avanza. Total, esto solo es un vídeo cinemático. Pues mirad, uno de los anuncios de la noche, o de la tarde, fue una nueva consola para entorno Xbox. Xbox se alía con Rock Alley, la empresa que está, bueno, que sacan estos ordenadores portátiles tipo Steam Deck y que son súper caros y que son súper potentes. Se han aliado con ellos para lanzar uno de Xbox, ¿no? Porque obviamente quieren hacerle la puñeta a Steam Deck, porque Steam Deck se está comiendo el mercado de PC. Es así, ¿no? Y además hay un detalle muy importante, que es que los jugadores están empezando a jugar en Linux, porque Steam Deck y el entorno SteamOS ha hecho posible jugar en Linux a los videojuegos de hoy en día. Incluso muchos de ellos están mejor optimizados que Windows, ¿no? Entonces la cuestión es que yo entiendo que Microsoft quiere luchar contra eso, porque obviamente lo que le interesa a Microsoft es que juegues en Windows, en su entorno, y han anunciado esta consola. Esta consola va a ser potente, ¿eh? Va a tener 16 GB de RAM, 512 megas de, perdón, gigas de almacenamiento y un procesador Ryzen Z2A. Va a haber un modelo negro y un modelo blanco y va a salir este año en Navidades. Lo que no se sabe es el precio final de este. Yo te digo que no baja de 800. Pero ese es el tema. Que por cierto, Jorge, entre los modelos, el negro y el blanco, hay diferentes capacidades, ¿eh? Uno es más potente que otro. Ah, sí, es verdad. Sí, uno tiene. No, bueno, tiene más. Tiene un modelo con más RAM, ¿eh? Más RAM, sí. Más RAM y más almacenamiento. En cualquier caso. Sí. En cualquier caso, yo creo que esto va a ser caro. Más caro que la Steam Deck, sinceramente. A ver, ya hay Asus Rock Ally. Creo que el Z1, el modelo Z1, creo que ronda los 1000 pavos. Así que se puede hacer una estimación de lo que esto puede valer. Y supuestamente estos son más. Más poderosos. De todas maneras, a mí me ha hecho gracia mucho la comunidad de influencers Xbox de Xbox. Ah, sí, ¿por qué? Porque se han venido muy arriba diciendo que esto es un Xbox con todas las letras y claramente es un PC de mano. Que Asus ya tiene modelos de estos y que claro. Es prácticamente lo mismo. Claro, pero yo solo les quiero decir que no tienen por qué esperar a que salga esto para tener algo parecido. Ya existe. Y ya sí. Podéis jugar juegos de PC. Lo que pasa es que supuestamente el modelo tope va a ser más top, ¿no? Sí, y va a ser más potente, claro, claramente. Pero, y además la diferencia es que este tiene un botón de Xbox. Sí, no, y el software. A ver, un momento, con respecto a esto. Habrá software dedicado a la aplicación, claro. Sí, no, es que va a traer una versión de Windows 11 que por primera vez. Viene adaptada a esto, porque el problema que tienen estos dispositivos todos, Rock Ally, Lenovo, todas estas, la de Yongo, todas estas, es que el Windows se come todo, se come la batería, se come rendimiento, se come todo. ¿Y qué pasa? Que Steam Deck, SteamOS, es un sistema operativo que para jugar en estas circunstancias es muy superior, muy superior. Entonces, claro, que vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? De verdad, lo que ha pasado aquí es esto. Es que Microsoft no quería sacar una consola portátil para tener una consola portátil. Quería sacar un PC de mano cuanto antes. ¿Por qué? Porque Steam Deck no. SteamOS les está comiendo terreno en ese mercado de los grandes PC. porque va mejor, porque está optimizado, porque es un sistema operativo que funciona guay, porque los juegos funcionan, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que Microsoft ha dicho, mierda, que esto nos va a comer a tostada con el sistema operativo. No es para competir con Steam Deck, no es para competir con Nintendo Switch, no compite con nada de eso. Lo que quieren es que SteamOS se joda, porque necesitan meter Windows ahí y que Windows sea una opción popular. Ese es el tema. Por eso están haciendo esto a prisas, entre comillas, con Rogue-Ally. No es un producto fabricado por Microsoft. Y luego, otro tema más. Voy a decir. A ver, diga, Gaspar. Iba a decir, yo creo que. A ver, veo la idea. Hostia, veo que quieren competir, evidentemente, para que Steam no le siga comiendo. Para que Valve, en concreto, no le siga comiendo el terreno en el tema del gaming, ¿vale? Pero es que no se han dado cuenta de diferencia. Hostia, Steam Deck ha triunfado, que aparte de ser una buena máquina, era barata para lo que era. Porque la competencia valía el doble. Exacto, tenía muy buen precio. Claro, joder, sacaron una máquina de 500 euros. Es diferente. A ver, pero valía 500 euros y cuando salió, 400, era competente. Y es más, sigue. 400. Más, acaba de salir Stellar Blade, por ejemplo, lo puedes jugar en Steam Deck. Sí, es que. O 500 euros, un poquito menos. Sí, ¿sabes? Pero. A ver, un momento. Claro, pero es que Microsoft se tira a algo que va a valer 900 euros. Bueno, porque tiene dos modelos. Tiene un modelo que va a ser el modelo barato y otro que va a ser el modelo caro. ¿Vale? Es como la Series X y la Series S. Es el mismo concepto. Sí, bueno, pero ese modelo barato va a ver el precio que tiene. Yo creo que va a ser caro. Vale, yo creo que va a ser. Yo creo que va a ser caro en general. El modelo barato también va a ser caro. A lo mejor tiene un precio que compita un poco con el de Steam Deck. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí Microsoft no puede ir a pérdidas. Como iba de salida con la Series X o la S. ¿Por qué no puede ir a pérdidas? Porque no fabrican ellos. Asus tiene que comer de cada unidad vendida. ¿Entendéis? Entonces no van a ir a pérdidas. Va a ser caro. No se ha dicho el precio, pero yo. Hombre, para mí sería una tremenda sorpresa que el modelo Tocho costara menos de 900 euros. Sería una sorpresa, porque estamos hablando de que por hardware probablemente en otros fabricantes se esté vendiendo a 1000 y pico el modelo tocho, lo que es el modelo tocho de esto. Bien, al otro que voy. ¿Cuál es el error de Microsoft en todo esto? Yo creo que estamos de acuerdo en que Microsoft quiere parar Linux, SteamOS. Quieren pararlo y por eso saca un producto con implicación de ellos mismos en ese producto, para intentar promover una versión de Windows que haga esto. En eso estamos de acuerdo, porque ellos realmente no le van a ganar a estas cosas. O sea, no está hecho para competir. No está creado para competir. ¿Vale? Con Switch o con. En ese método de consolas. ¿Cuál ha sido el error de Microsoft? Que han dicho. No han dicho, estamos creando un handheld PC. Han dicho, estamos creando una Xbox portátil. Eso es lo que han dicho en el trailer. ¿Y qué pasa? Que ellos han dicho eso porque para Microsoft. Tu teléfono móvil es una Xbox, tu ordenador es una Xbox, tu consola es una Xbox, 5. Tu PlayStation 5 es una Xbox, tu Switch 2 será una Xbox, etc. Para ellos Xbox, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, de marketing y tal, significa cualquier lugar donde tú juegas a los juegos que nosotros creamos. Entonces, ese es el problema de concepto. Lo explicaron de culo porque la gente está. Mucha gente realmente interpretó que esto iba a ser una consola. Y hubo incluso youtubers y streamers que se inventaron unas movidas que te cagas diciendo que no, es que han contratado a gente que está haciendo una capa de traducción de no sé qué. No, amigo, es un PC. Es un PC, es como la Steam Deck. Lleva Windows y por eso le puedes meter Steam, Epic Games Store, Google Games, lo que tú quieras. Ese es el motivo. Es arquitectura de x86, pero además es un PC. Si le quieres instalar Microsoft Excel, puedes instalar el Microsoft Excel. Es que muchos bots se vinieron arriba pensando que iban a poder jugar su biblioteca de Series X en esta máquina. Y no es así. Incluso de más atrás. Lo que podrán jugar es al Game Pass. Sí, pero vamos a ver. Podrán jugar a eso y a aquellos juegos que sean Xbox Anywhere. ¿Os acordáis que Microsoft también, desde hace años, cuando te vende un videojuego... Y juega en cualquier lugar. Cuando te vende un juego de Xbox, el que sea, pongamos que te compras el último Gears en la Xbox, porque tienes una Series X, ¿no? Pues ese juego, automáticamente, si existe versión de PC de ese juego, recibes una copia de PC también, por el simple hecho de haberlo comprado y tenerlo, ¿vale? Eso es, ese es el concepto de Xbox Play Anywhere. Lo otro es la nube, es xCloud. Vale, pero aquí hablamos de Play Anywhere. ¿Qué pasa? Que desde Series XS, el 100% de todos los videojuegos que saca Microsoft son Xbox Play Anywhere. ¿Por qué? Porque son juegos que salen tanto en PC como en consola. Ya no hay exclusivas de consola en Microsoft. Entonces, ese tema. Los de la propia Microsoft, sí. Después, claro, claro, de terceros, obviamente. Ya no. No, terceros, pero... Por ejemplo, te compras tu GTA 6 en el futuro en Series X y no lo vas a poder jugar aquí. Exacto. En este aparato. La cuestión es que este aparato es un PC. Y se han expresado como el culo porque en su afán de llamar Xbox a todo, porque es su idea de marketing, es lo que quieren hacer... Hay mucha gente a la que han confundido. Entonces debieron decir, eso también es una Xbox, aunque sea un PC de mano. O aunque, ¿entendéis? Debieron aclararlo eso. Y no lo hicieron, y la gente se montó unas películas y unas pajas mentales impresionantes. Yo creo que aquí el problema es que lleva un par de años sonando de que Microsoft está desarrollando una portátil propia. Una consola Xbox modelo portátil, ¿vale? Y ahora ha salido con esto, y yo ya había leído hace un par de meses atrás, antes de esto... Esa portátil estaba en el limbo, de que se podía cancelar, y evidentemente yo creo que Microsoft ha dicho, esto cuesta un pastizal, voy a parar esto, prefiero meter un botón de Xbox en esta máquina que me hace esta compañía y pista, ¿no? Yo creo que es lo que la gente, quiero pensar que es lo que confundía mucha gente, que esperaba una portátil de Microsoft, apareció una portátil, y han hecho 2 más 2, 4, y la gente se ha emocionado. Pero... Una cosa, hay que tener en cuenta que este mercado es súper nicho. Steam Deck, que es la que más ha vendido en PCs de mano, lleva 3 millones y medio por ahí de copias de máquinas vendidas. Imaginaros la, yo qué sé, la Lenovo Legion, sí, pero... Go o las propias Asus, lo sí, que habrán vendido. Pero es que es eso mismo. Y bueno, pero tiene que haber algún beneficio porque siguen sacando constantemente nuevas máquinas. Vamos a ver, el beneficio aquí lo hay para los fabricantes, pero Gaspar, el beneficio para Asus, imagínate que Asus. Mira, para Asus, hacer esto, hacer no esto, pero cualquier PC de mano de los que hacen, la Asus ROG Ally, etcétera, para ellos es como que te están vendiendo un portátil o que te están vendiendo un PC de sobremesa. Es una línea de productos, sí, sí, más. Claro. Es decir, no es su prioridad esto. Entonces, para Valve tampoco es su prioridad vender 100 millones de unidades de Steam Deck. La Steam Deck es un medio que ellos tienen para promover SteamOS y para los usuarios que ya tenían... El afán de jugar en PC, pues que tenga un dispositivo portátil para jugar. Es más, Valve fue a pérdidas al principio. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, lo recupero con los royalties de los juegos. Lo recupero porque esa gente va a comprar juegos en Steam. ¿El tema aquí cuál es? El tema aquí es que esto, Microsoft, no lo hace para vender millones de unidades. Esta movida no va a vender millones. Esto lo hacen simplemente porque dicen, joder, Linux está empezando a ser fuerte en cuanto al uso de este sistema operativo para jugar. Como no hagamos algo ya, no compitamos en este segmento, Valve un martes va a sacar su versión de sobremesa de Linux y nos va a decir, ahora os jodéis y me llevo yo a todos los usuarios de PC. ¿Me entendéis? Y eso es lo que no quiere Microsoft. Microsoft no quiere llegar tarde a esto. No vaya a ser que le salga bien y ya está. Bueno, vamos a seguir con más juegos. Y bueno, anunciaron un nuevo juego que no se conocía, que se llama The Blood of Dawnwalker. Yo creo que sí que se conocía. Yo creo que no, ¿eh? Este no es el juego de los antiguos creadores de The Witcher. No lo sé, pero este es un juego, es un RPG de fantasía oscura de vampiros. Sí, se conocía. Sí que es. Pues no, es el de Rebel Wolves, que lo están haciendo los creadores de The Witcher. Vale, vale. Pues no lo sabía. El caso es que, bueno, enseñaron un gameplay y tiene buena pinta el juego. Vampiros, acción, etcétera, ¿vale? Y lo que viene ahora es para mí uno de los anuncios de la semana, que es un nuevo juego de Super Meat Boy. ¿Os acordáis del Super Meat Boy? Uno de los indies potentes de la primera ola de indies. Bueno, pues anunciaron un Super Meat Boy en 3D. Juego de plataformas 3D con un aspecto bastante guay. Y que, bueno, básicamente coge la idea de Super Meat Boy, que era un juego de plataformeo bastante difícil, de prueba y error, porque era muy fácil palmarla y demás. Eso, superar niveles. Y lo lleva a este terreno 3D. La verdad, mucho hype con este juego, ¿eh? Sinceramente. Va a llegar a principios del año que viene. a todas las plataformas. Bueno, no sé si para Switch va a llegar, creo que no está confirmado para Switch, pero sí está para PlayStation, PC y Xbox, ¿vale? Y tras esto, pues se enseñaron un poco del Ninja Gaiden 4, ya con gameplay y demás, que va a salir el 21 de octubre, este juego. Y lo mismo, pues continuista con respecto a las anteriores entregas y tiene buena pinta este Ninja Gaiden. Luego, otra sorpresa. Hay una cosa que decir. Estos juegos que van a salir también en PS5 van a tener edición física en PS5 con disco. Pero en Xbox solo las versiones premium van a tener caja, pero con un código dentro de la caja, sin disco. Es decir, ajá, Microsoft va a sacar algunos de sus juegos con una edición física normal en Play 5, pero sin embargo en su plataforma no van a tener esa edición física bien hecha, ¿vale? Porque los códigos los códigos en la box no deberían ni contar como edición física. Así que yo creo que Microsoft tiene muy claro que su comunidad es la que más apuesta por el digital y así nos lo está haciendo ver. Pues puede ser. Y ha habido una sorpresa. A ver, hubo bastantes sorpresas en este directo de Microsoft, pero una de ellas, así bastante potente, es que cuenta con un exclusivo de Game Freak que se llama Beast of Reincarnation. Videojuego bastante diferente a lo que suele hacer Game Freak. Vale, que hace juegos más cartoon, son los creadores de los Pokémon y, bueno, han tenido más juegos, no solo Pokémon y demás. Un buen estudio de videojuegos. Y que han hecho este juego que es de un corte más realista, ¿vale? Es como un juego de fantasía, pues eso, realista y tal. Hay una protagonista que se enfrenta a criaturas y está en un bosque y demás. Es como si recordara un poco a... A mí me recordó visualmente un poco a Monster Hunter, el juego, pero es diferente, ¿vale? Es un concepto de juego diferente. Pero un juego que tiene unos estándares de visuales muy potentes, ¿eh? Esto creó muchísimos comentarios sobre pueden hacer esto y luego los Pokémon no los mejoran visualmente, etcétera, etcétera. Es que sí, tío. ¿Cómo se atreven? Pero este juego no sé si usa Unreal Engine. Sí, sí que usa. El juego pinta guay, ¿eh? Los Pokémon utilizan un motor propietario. Y un motor propietario que maneras, han tenido que parchear muchísimo. Sigue usando el motor de 3DS. Sí. De todas maneras, este juego es multi también, creo, ¿eh? No, este va a salir solo confirmado de momento Xbox Series y PC. Sí, seguro. De momento, sí. Solo está confirmado de momento ahí. No sé si... ¿Qué pensará Nintendo de todo esto? Supongo que les dará igual. Porque lo que les interesa es Pokémon a Nintendo. Sí, exacto. No es la primera vez que Game Freak, me parece, saca algo fuera de entorno a Nintendo. Me parece que no es la primera vez. Pero bueno, en cualquier caso... Dice Dab en el chat que sale para todo, Play 5 y PC. Ah, sí. Vale. Bueno, pues PC no tenía, me refiero, fuera de Xbox PC. Sí, sí. No tenía el dato. Vale, pues nada. Eso, este juego llamativo. Cuanto menos, veremos qué tal. Tiene buena pinta, la verdad. Luego han anunciado un DLC tocho para el juego de Indiana Jones y el Gran Círculo. Se llama The Order of Giants, la Orden de los Gigantes. Y va a salir, pues... no me queda claro cuándo sale. Pero bueno, eso. Un nuevo DLC. Ah, una cosa que llama la atención, que lo ponen aquí en este artículo, es que durante la presentación de las portátiles enseñaron el Silksong en estos PCs portátiles de Rogue Alley, ¿no? Para que veas que el Silksong no solo se lo lleva Nintendo, también ellos también. Es que Silksong va a salir en todas partes, ¿vale, chicos? O sea, no hay que agobiarse, ¿vale? O sea, no pasa nada. También anunciaron Grounder 2, juego de Obsidian, si recordáis que era como los diminutos de Obsidian, cariño encogido a los niños, era ese rollo. Pues segunda parte, juego que funcionó muy bien, ¿eh? El y esta segunda parte pues parece ser que coge la esencia del primero, ¿vale? Saldrá este mismo año, el 29 de julio. Otro juego, este me llamó mucho la atención, es que me está costando dejar juegos sin comentar, porque había muchos juegos muy llamativos, ¿vale? En la de Microsoft, a diferencia de las otras. Un juego que se llama Clockwork Revolution. Es una especie de Bioshock, a ver, es así. Muestra un mundo así muy, muy vivo y tal, y rollo steampunk, como ese de... Como ese juego que era el tercero de Bioshock, puede ser. No recuerdo ahora. Sí, sí, exacto. También recuerdo muchísimo Infinity. ¿No? Recuerda mucho porque es un mundo steampunk y la estética steampunk es así, ¿no? Engranajes, rollo victoriano, etc. Y la verdad es que es bastante llamativo este juego. Juego de acción, pero que también tiene algo de... Bueno, se nota que va a tener mucha carga la historia y demás. Sí, pinta guay. Y no han dado detalles de la fecha de lanzamiento, pero le han dado bastante tiempo. Hay un tráiler extensísimo de 5 minutos. O sea, podéis ver no solo rollo cinemática, sino también un poco de gameplay a trocitos, ¿no? Y tiene muy buena pinta. No sé, ignoro si este juego va a salir fuera del entorno Xbox. Vale, yo imagino que sí, que este juego será multi. Pero bueno, no lo tengo 100% claro, ¿vale? Entonces eso, por esta parte, este juego. Luego, ahora sí vamos a avanzar. Había más cosas. Había un juego que se llama Chronos, que era de terror, que también tenía así un aspecto interesante. También enseñaron lo nuevo de Dotnot, que se llama Aphelion, que va de una astronauta que se ve en un planeta inhóspito y tiene que sobrevivir en ese planeta. ¿Qué más? Enseñaron un juego chino que se llama Mudang Two Hearts, que la verdad es que no me dijo mucho este videojuego. Era un juego de pura acción, básicamente. Y pura acción y las tías están buenas. Era un poco eso el juego, ¿vale? O sea que... Entonces va a estar guay. No me dijo nada. ¿Qué más queremos? Pues anunciaron... lo que viene siendo un resumen de los juegos chinos, ¿no? De los últimos dos o tres años. Sí. Luego, otra cosa que me sorprendió y me gustó es que anunciaron una expansión para Age of Mythology. Ya sabéis que hace poco lanzaron un remake de Age of Mythology, pues han anunciado una expansión que se llama Heavenly Spear y que va a traer dioses de otras culturas, culturas asiáticas, etc. Muy interesante este rollo. Anunciaron el Planet of Lana 2, juego indie que funcionó bastante bien. Y nada, pues eso, una segunda parte. ¿Qué más? Bueno, más cosillas así pequeñas, entre ellas Tony Hawk Pro Skater 3 más 4, el remake, etc. Un juego interesante que se llama Fate's End, también bastante, bastante chulo, era así un plataformas. De los creadores de Spiritfarer. También anunciaron el remake de Persona 4. Y uno de los hits de la noche fue el anuncio de Gears of War Reloaded, que es un remake del primer Gears of War. ¿Remake o remaster? No me quedó muy claro. Remake del remake del primer Gears of War. Bueno, el caso esto es que está este basado juego... En el, ¿cómo se llamaba, Gaspar? Ultimate Edition de Gears of War, que salió para Xbox One hace unos sí, años. Sí, correcto. Han cogido el remaster aquel y han hecho un remake. Pues el caso, amigos, es que a mí esto me parece una notición brutal y va a ser, y esto para... es la parte morbosa, va a llegar también a PlayStation 5. Sí. Va a salir en agosto. Más bien, ese es más bien el anuncio, porque el juego ya estaba anunciado. Exacto. Y simplemente lo... 26 de agosto sale. Y yo este me lo voy a pillar, porque de hecho, Gears of War es la hostia. Ya están haciendo beta abierta, me parece, de juego. O beta cerrado, o algo así, no sé. Están con beta ahora mismo. Yo me lo voy a pillar en PC, este juego. Y va a ser brutal. O sea, Gears of War en multi es una experiencia acojonante. hay que vivirla. Ah, pero sobre todo el 2. No sé el 1 cómo era el multi, pero el 2... Ah, yo lo, me lo pasé el 1 en multi y me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí, estaba guay, la verdad. A mí me encantaba el multi del 2, era muy divertido. Yo me acabé ya el anterior remake o el anterior remaster, no sé qué aporta esto más allá de un poco más de brilli-brilli. Hombre, lo que aporta, o sea, es que pues funciona en los... que funcione en los sistemas actuales, que salga en PC, que no había salido en PC, sí, etcétera. Y en PlayStation. Bueno, yo lo jugué en Game Pass PC, así que sí que había salido en PC. Sí, pero bueno, ahora sale en Steam. Pero ¿tú lo jugarías en xCloud, Oscar? Porque yo no sé si esto salió en... ¿No? No, no, en xCloud no. Jugué en normal. ¿Sabes a mí que me demuestra estos últimos momentos, Microsoft? Perdón, Jorge, un momento. Es curioso. Hemos pasado del foco de unos años, era Halo, ¿vale? Era el buque insignia. Y desde hace un par de años para aquí parece ser que el buque insignia es Gears of War otra vez. Pues sí, quién sabe, quién sabe. Habrá, yo creo que están todavía construyendo cuál va a ser el buque insignia. Yo creo que el buque insignia son los juegos de Obsidian en general. Es donde está metiendo más carne en el asador Microsoft porque funcionan bien. Es que es un estudio espectacular. Yo creo que ya pero no bueno, que Insignia porque es una compañía tochísima ahora. Sí. En cualquier caso, vamos ya acabando con esta conferencia. Luego vamos a la de Konami, pero solo vamos a mencionar tres cosas, ¿vale? De la de Konami y ya está. Y es el tema de que han anunciado los Final Fantasy para Xbox. Final Fantasy VII... Integrate, Remake Integrate y Final Fantasy XVI, ¿vale? Juegos que van a salir en Xbox. El 16 ya salió y el otro pues se va a lanzar en invierno. Lo nuevo de Double Fine, que se llama Keeper. Qué pinta guay. Que literalmente eres un faro. Un faro como los que están en la playa y tienes que vivir aventuras. Me pareció brutal. Todo lo que hace Double Fine suele molar. Así que yo estoy dentrísimo de este proyecto. Y por último, bueno, que por cierto, sale el 17 de octubre, ¿vale? Para PC y Xbox Series. Y por último, han anunciado Call of Duty Black Ops 7. El tráiler me pareció un mierdolo espectacular. O sea, de verdad, me pareció un borchenoso el tráiler. Terrible. Sinceramente. A ver, pero yo entiendo que hay mucha gente que le encanta que le encanta esta saga y que ha flipado cuando vio el logo. Pero es borchenoso cuando sale el logo de que es un Call of Duty. Pero antes estábamos todos flipándonos pensando, ¡buah, esto será un Control, esto será no sé qué, esto será no sé cuánto, nueva IP, no sé qué y tal! ¡Qué bien pinta Call of Duty! Sí, y se jodió. Tienes o sea, que sois unos hipócritas. No, hipócritas no. Porque, no, antes pero, de saber que era un Call of Duty. Muy sencillo, Oscar. No. Porque tú de Call of Duty sabes que es pium pium, tiro, disparo, las tías están buenas y la guerra mola. ¿Sabes? Eso es lo que esperas en un Call of Duty. Exacto. O sea, es que ese es el tema es que toda la profundidad y toda la metáfora y toda la mierda que tú te puedes imaginar y toda la imaginación que se te dispara viendo el tráiler se jode cuando vas y ves el logo de Call of Duty porque dices tiros y dices, bueno, pues eso es Call of Duty. Así que no es nada de lo que yo pensaba. No, a ver, voy a hacer yo ahora de abogado del diablo. No es solo un Call of Duty, ¿vale? Es un Black Ops. Y los Black Ops tienen un montón de lore, ¿vale? Black Ops. A ver, yo las campañas me las sigo comiendo. A ver, casi todas, ¿eh? Pero sí, porque creo que hay alguna que me quedo pendiente. Pero, joder, están bien y... Bueno, algunas. Están bien y ya está, te lo acabas y a otra cosa. Pero no sé, es un Black Ops. Es que hay que distinguir entre lo que hace Treyarch y lo que hace la chusma. Bueno. A mí me ha parecido mierda lo borchenoso, la verdad. En fin. Cuando viste el logo, cabrón. Exacto. Es que al principio pensé, ¿y esto qué es? ¿Esto será un Halo? ¿O es un nuevo Gears of War? Y luego vi el logo y dije, uff, ya pasó. Es así, chicos. No, tengo que ser sincero. Pero bueno. Cierto, el personaje que se ve, que parece ser que va a ser el principal, si no me equivoco... Parece el actor este Milo Ventimiglia o Vertimiglia, no sé si estáis puestos en tema de cine y tal, que hacía de hijo de Stallone en la peli esta de Rocky, que vale, vale. Restaurante y pues, luego combate, puede ser, sí. el último combate de su vida. Y por cierto, el otro día vi una hablando de esto, un poco de tema aparte, ¿vale? El tema de Rocky. Que dijo Stallone que hizo Rocky 5 porque Rocky 4 era una putísima mierda. Sí. Y ya está. Para no quedar. No, pero es al revés. No, Rocky 6 porque Rocky 5 era una putísima mierda. Perdón, Rocky 6, perdón, sí. Rocky 6 hizo Rocky 6 porque Rocky 5 es una mierda. Exacto. Que no quería dejar la saga con ese mal sabor de boca. La entrevista ya tiene bastante tiempo, ¿eh? El que Rocky 6 está decente. Pero bueno. Vamos con lo último, pero solo voy a comentar dos pinceladas, ¿vale, chicos? Porque es muy tarde ya. Y es, ha habido un showcase de Konami, que se llama Konami Press Star, y básicamente han enseñado cosas que ya conocemos, como Metal Gear Solid 3 Delta, como Silent Hill F, son juegos que ya conocíamos, incluso... Han anunciado, esto puede ser interesante, una edición remaster de Silent Hill F, Jorge, no se sabía casi nada. Bueno, sí, pero bueno, a ver, ya se había visto, no, pero ya se había visto algo. Ya se vio, pero... se vio en el Summer Game Fest también y tal. Pero y también anunciaron que la Suikoden 1 y 2 remaster van a llegar a Steam, a Switch, etcétera. 2, a Switch 2, en Steam ya están. Era un Game Key Card. No, pero está el Starlib. El Soy no, pero Starlib, este, sí, pero Starlib es un juego de móvil que lo van a sacar también en Steam. Y bueno, borchenoso. Y el gran anuncio de todo lo de Konami, aunque como digo, ha habido pequeños anuncios y demás, es que están trabajando en un nuevo Silent Hill que es remake del 1 y que lo está haciendo Bloober Team, que son los que hicieron el remake del 2. Esa es la noticia. Que bueno, para los que no estáis al corriente, digamos que Konami lanzó primero el remake del 2 porque es el juego más conocido de la saga y con la idea de que si funcionaba, pues quién sabe qué pasará con Silent Hill. Y ahora estamos viendo que efectivamente funcionó porque le han dado el remake del 1 al mismo estudio, ¿no? Así que esa es la gran noticia del evento de Konami. Y no voy a comentar nada más. Bueno, yo alegato final a todo este tema del Summer Game Fest. A ver... No nos vamos a engañar, gente. Fue una mierda, o sea, hay que admitirlo. Quiero decir, el Summer Game Fest fue bastante lamentable en términos generales, ¿vale? ¿Pero por qué de esto? Mi reflexión es la siguiente. Mirad, todos estos eventos, el Indie, no sé qué, el Future, no sé cuánto, el Summer Game Fest, todo eso, esas presentaciones son de pago. Van publishers, meten pasta para que su juego salga ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben que hay una audiencia que lo va a ver y entonces es como una campaña de marketing, es publicidad. En el caso de Microsoft y de Sony, eso no es una campaña... Los juegos que salen no pagan para estar ahí. Es Sony y Microsoft que dicen, mierda, tengo que sacar juegos buenos para vender mi historia, para vender mi consola, mi servicio, lo que sea. ¿Comprendéis? Entonces, la gran diferencia es que antes, en las épocas del E3, todo era como lo que hacen Microsoft o Sony. Es decir, todo era de yo tengo que venir aquí e intentar sorprender a la gente con mis productos para que quieran comprar mi consola o mis servicios. Pero ahora, las presentaciones como Doritos and Company, es decir, los que no son las marcas de videojuegos, es, bueno, voy a hacer una presentación, ¿cuánto me pagáis? Entonces, claro... No hay un filtro, no te están enseñando la excelencia, lo mejor, te están enseñando quien más pague. Y quien más pague a veces es un juego rollo Genshin Impact, a veces es un, ¿sabes?, un juego de criptomonedas que te ponen en la publicidad en los cachos sueltos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como que antes querían sorprenderte, ahora se ha convertido esto en una especie de máquina de generar pasta y entonces la calidad de los eventos ha empeorado y no va a ir a mejor. Todo lo contrario, va a ser cada vez más mierda. Y ha dado la casualidad de que este año Nintendo se ha borrado, pues porque han hecho la presentación de Nintendo Switch en abril y ya han enseñado cosas en abril. Entonces ya no tenían para enseñar seguramente ahora este mes o no querrían hacerlo. No lo sé, ¿vale? En el caso de Sony, pues Sony, sabemos que Sony está en blanco. Es decir, los juegos first party que tenía, la mayor parte de ellos eran juegos como servicio que han cancelado porque eran una mierda y porque se la han pegado varias veces con juegos como servicio. Entonces Sony está en modo reset. están haciendo un reset, tienen algunos juegos first party en single player en desarrollo, que es lo que está haciendo Insomnia con el tema de Wolverine, y lo que está haciendo Naughty Dog, que creo que tienen dos juegos en producción ahora mismo Naughty Dog, y poco más. O sea, eso es lo que tiene Sony, porque todo lo demás son estudios que han sacado cosas o que se la han pegado o son juegos que han cancelado, y los que no se han cancelado pues pinta regular, como por ejemplo Marathon, que pinta, bueno, la gente ya está comentando que pinta regular. Entonces, joder, el problema de este año del 9-3 es que como la mayor parte de las cosas eran de shows de pago, como el PC Gaming Show, esto no sé qué y lo otro, y solo hemos tenido a Microsoft más o menos fuerte, porque Microsoft sí que tiene juegos en este momento, sí que tiene un montón de juegos para sacar first party, pues ha sido descafeinado. Sony está medio borrada y Nintendo no ha aparecido. Ubisoft no ha aparecido, Square Enix no ha aparecido porque no han tenido evento y lo poco que han anunciado son medianías que o remasterizaciones o ports o lo que sea. Y Konami, pues bueno, sinceramente, Konami es de las pocas que ha dado una sorpresa genuina de verdad de Konami. Silent Hill 1 Remake, aunque luego su presentación sean cosas conocidas. Pero es así, o sea, estaba la mitad de la industria potente borrada y la otra mitad pues era de pago. O sea que es lo que hay. Víctor, mira cómo son las cosas. Mira esta generación de mierda que PlayStation 5 va a acabar resistiendo gracias a los multis que le va a ofrecer Xbox, y Xbox va a resistir gracias a los usuarios de Play 5 que van a comprar sus juegos porque en sus plataformas prefieren alquilar. Sí, pero fíjate lo que voy a decir. Fíjate lo que creo, Oscar. Yo no sé si la próxima consola de Microsoft ya será directamente un PC. Un PC de verdad, ¿eh? Yo pienso que va a ser un PC. Sí, puede ser. Yo pienso que el primer paso es la ROG Xbox Ally, y después el siguiente será una caja tipo Xbox, que dentro será un PC, y será un Xbox PC, pero también con tu biblioteca de Xbox Series X o sí. Hay otra cosa peor. Mira, iba a decir, hay un detalle que a mí me parece muy feo de Microsoft con los usuarios de Xbox. Es decir, estos multis que ahora están llegando a Play 5, ¿vale? Son de Xbox, vienen con un disco, ¿vale? Son juegos, no sé si completos, pero vienen con un disco. Xbox no, vienen con un puto código de descarga, o sea, es que aún encima... O sea, parece que se ríe de sus usuarios, joder, de gente que confió en la marca comprando su consola. A ver, Gaspar, en plan, sinceramente, mira, te saco el juego, pero no te meto el disco. Pero el de Play 5, que era la competencia hasta hace un par de añitos, sí, toma, te meto el disco en la caja. Gaspar, el físico Xbox y la gente que compra físico debe ser un 10% de toda la gente que compra juegos de Xbox. Pero da igual, o sea, es el detalle, el gesto, aunque sea meter el puto disco con 200 megas. Pero es el puto... No, eso no, Gaspar. Hacer eso, mejor no hagas nada. Bueno, ya lo han hecho con el Indiana Jones, ¿eh? A mi caso se asuda el tema del físico y para ellos es difícil. Pero creo que se la sude PlayStation no también, entonces. No, pues espérate, Gaspar. No, porque ahí sabe que la gente está interesada más en comprar juegos físicos. Sí, pero sigue siendo un porcentaje de mierda. Lo están haciendo por los pocos que hay, bueno, realmente. O sea, yo lo siento mucho, chicos, pero el físico debéis haceros la idea ya, de que eso se... No, lo de hacerte la idea ya es de hace muchos años que te tienes que hacer a la idea, porque es lo que se viene viendo desde hace tiempo. Sobre todo con Microsoft. Pero joder, en Play 5 se vende algo de físico y en Switch se vende algo un poco más de físico. Así que en esa plataforma seguirán habiendo lanzamientos. Es decir, yo comentaba con Oscar of the Record antes de empezar el programa y tal, ¿no? Y le comenté y le dije, hostia, Switch 2 va a ser una consola muy coleccionable, pero solo algunos títulos. Es decir, los pocos títulos que salgan con el cartucho completo... Por ejemplo, este Dune Factory que salió de lanzamiento, Switch 2, ¿vale? Que dentro de 6 meses probablemente no lo encuentres en ningún sitio, porque es un juego de nicho. Tengo la sensación de que van a ser juegos que van a valer mucha pasta al final, en unos años. Porque la gente se va a pegar por los juegos que tengan el cartucho completo de la Es posible, cajita. Es posible. Lo comprobaremos. Sea como fuere, toca hablar de Nintendo Switch, amigos. O sea que yo creo que nos podemos ir directamente a eso. Hasta aquí las noticias. Hemos dado un repaso bastante extenso a lo que es el 9-3. De hecho, hemos estado prácticamente 2 horas hablando de este tema. Y ahora nos vamos a ir ya con el análisis de la consola. Un nuevo análisis en de consola en el complejo Landa. Bueno, queridos amigos y amigas, estamos ya para presentar, para mostrar la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch 2. Un pequeño recordatorio, si habéis estado escuchando este podcast, debéis saber que este programa lo estamos haciendo en formato podcast, como siempre y tal, pero va a tener un vídeo en el canal de YouTube de Complejo Landa TV para que podáis ver cómo estamos manipulando la máquina y todo eso. Yo, de todos modos, a la hora de analizar la máquina, voy a intentar ser lo más radiofónico posible para que aquellas personas que no estáis interesadas en ver el vídeo y os vale simplemente el formato podcast, pues os enteréis de qué está pasando, ¿vale? Lo que pasa es que hay ciertas cosas que, como, claro, cuando se está mostrando una consola, pues es complicado, ¿vale? Ya me entendéis. Bueno. Nintendo Switch 2, una consola continuista con respecto a su predecesora. Básicamente, pues esta es la auténtica Nintendo Switch Pro, ¿vale? Una nueva consola que llega 8 años después del tremendo éxito que tuvo Nintendo Switch 1, máquina que ha vendido más de 150 millones de unidades y que va camino de ser la consola más vendida de la historia. A menos que, bueno, yo supongo que cuando llegue a 155 millones, que ya está de caer, Sony dirá que ha vendido 160 millones de PS2 y empezará un poco el bucle infinito, ¿no? Pero sea como fuere, lo importante aquí es que Nintendo Switch 1 ha sido una fórmula de tremendo éxito y esta segunda máquina es muy continuista. Y es muy continuista básicamente porque Nintendo ha dicho, de acuerdo, si la gente quiere esto, pues más de esto, porque esto nos da mucha pasta. Así que esa es un poco la idea de Nintendo. La máquina tiene un precio de 469,99 euros. Sí, lo dije bien el precio, correcto. Y es una máquina que, bueno, ese modelo, podríamos decir, se vende en dos modalidades actualmente. Un modelo que es, como acabo de decir ahora, 470 euros tienes la consola y ya está. Y hay un bundle pack que cuesta 509,90 euros, 510 euros, que sería un bundle pack con Mario Kart, el Mario Kart World. El juego que vendría, obviamente, en un código para formato digital. Vale, tened en cuenta que el juego de esta forma os está saliendo a 40 euros, en lugar de valer los 90 euros que vale el videojuego de precio recomendado. Aunque bueno, ya os digo que en cuanto al precio del juego se ha podido encontrar en Amazon y en otros sitios a 75 euros y tal. Que sigue siendo un precio elevadísimo para un juego de lanzamiento, pero bueno, que ayuda a mitigar un poco la hostia, ¿vale? Hablando de la consola en sí, creo que casi todos que estamos aquí en la mesa landiana tenemos a consola menos Oscar en este caso, que Oscar ha decidido esperar. Tú, Gaspar, la tienes también, ¿verdad? A ver si recibimos a Gaspar. Iba a decir, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo compré con desprecio, pero sí la tengo. Con desprecio, ya. Bueno, el caso es que simplemente os digo, compañeros, que si en algún momento durante el análisis queréis decir algo, interrumpidme directamente porque yo en este momento no os puedo ver, ¿vale? No puedo ver si queréis hablar o no, así que me interrumpís, ¿de acuerdo? Sí, sí, yo quiero decir una cosa. Adelante, Óscar. Nintendo, usurera. De acuerdo. Bueno, vamos allá, vamos a analizar lo que es la máquina en sí. La política de precios de Nintendo ya la conocemos, ya la hemos comentado también, por lo tanto, ya sabéis nuestra opinión con respecto a eso. Pero hoy tenemos que analizar la máquina de la forma más, podríamos decir, imparcial posible, ¿vale? Considerando todo esto. Voy a decir que, al menos en la mayoría de Complejo Landa, nuestro problema no era el precio de la máquina, sino el precio de los juegos, que es terrible, ¿vale? El precio de la máquina, pues más o menos, con sus más y sus menos, pues puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero tampoco es un precio, vamos a decir, escandaloso o improcedente con respecto al tipo de máquina que es, el hardware que monta y también las cosas que trae, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo en profundidad. Aquí tenemos lo que es la Nintendo Switch. Lo primero que cabe destacar de esta consola es que la pantalla ha aumentado bastante. Estamos en este caso en una pantalla de 7,9 pulgadas y una resolución nativa de 1920x1080. La pantalla, lo que es el panel, es un panel LCD que, bueno, básicamente es de estos tipo LCD con buen refresco de pantalla, 120 Hz, HDR10. Es una pantalla LCD decente, ¿vale? Decente. Pero no es una pantalla OLED, que es lo que mucha gente querría. No es una pantalla OLED y el motivo principal es que las pantallas OLED son bastante más caras y encarecería el producto, ¿vale? Ah, pues a lo mejor en lugar de valer 470, pues valía 500 pavos. Y ya sabéis cómo son estas cosas cuando montas una consola. Intentas tener un equilibrio entre algunas piezas más baratas y otras más caras para no encarecer demasiado el producto. Obviamente, si estuviéramos hablando de una compañía como Asus, por ejemplo, no tendrían ningún problema en meterle cosas más tochas porque te pueden cobrar 1000 pavos por el sistema, ¿vale? Pero en el caso de una consola, las consolas tienen que intentar tirar hacia el precio más barato posible para el hardware del que van a hacer gala, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues es como la opción más o menos equilibrada, ¿vale? En cuanto al chip, la GPU, en este caso, la GPU barra CPU, porque es una APU, monta un chip de NVIDIA. Y una de las ventajas principales de este chip de NVIDIA es básicamente que incluye tecnología DLSS. Para quienes no sepáis qué es el DLSS, es básicamente una tecnología de rescalado que tiene NVIDIA, que es propietaria de NVIDIA, quiero decir, propiedad de NVIDIA, y esa tecnología lo que hace pues es, mediante técnicas de inteligencia artificial, hay una serie de elementos dentro del hardware de ese chip que gestionan lo que serían rescalado de imagen en tiempo real para que la máquina, sin hacer demasiado uso de la GPU, sea capaz de llegar a resoluciones mayores, ¿vale? Es uno de los motivos por los que en Nintendo Switch es posible llegar a los 4K en televisores. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué yo no puedo llegar a 4K de forma solvente en mi Asus ROG Ally o en mi Steam Deck si tienen una potencia más o menos parecida? Es verdad que Switch 2 es ligeramente más potente, pero ¿por qué yo no puedo llegar a 4K si son aparatos más o menos parecidos? Bueno, el motivo principal es que el hardware que montan esos aparatos es AMD, y AMD no cuenta con esa tecnología que es propiedad de NVIDIA, ¿vale? Bien, dicho esto, la memoria interna que tiene esta consola, solo hay un modelo, no hay varios modelos con distintas memorias internas. La memoria interna que monta Nintendo Switch 2 en este momento son 256 GB, ¿vale? Y básicamente pues es una memoria rápida. Por otra parte, la máquina puede ser ampliada en cuanto a memoria con tarjetas microSD, pero ojo, no sirve cualquier microSD, tiene que ser un formato nuevo de microSD que es la microSD Express, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues que son unas microSD más rápidas. Tienen más velocidad que los otros modelos de microSD que conocíamos anteriormente. Y obviamente también son más caras, ¿de acuerdo? Ahora mismo, pues unos 256 GB de microSD Express pueden salir en torno a unos 60 euros, ¿vale? Bien, dicho todo esto, la consola también monta Wi-Fi 6, tiene Bluetooth y aparte de todo eso tiene, bueno, luego lo veremos también, pero bueno, sonido estéreo con los altavoces, tiene un micrófono integrado, micrófono monoaural con cancelación de ruido y de eco, que básicamente pues es una de las cosas interesantes de esta máquina, que luego explicaremos por una nueva característica que tiene esta Nintendo Switch. Y en cuanto a lo demás, pues no mucho más, ¿vale? Podríamos decir que este es el hardware en general. En cuanto al tamaño, el tamaño se siente ya directamente a las manos un tamaño superior, notablemente superior al de Nintendo Switch 1. De hecho, cuando sostienes una Nintendo Switch 1 al lado de la Switch 2, te parece que estás sosteniendo un juguete, porque esta es bastante más grande, ¿vale? Eso sí, también tiene esa sensación de que es todo pantalla, ¿no? Por lo que os decía, la pantalla de 7,9 pulgadas pues se nota bastante en cuanto al tamaño. En cuanto a lo que sería el tema del peso, estamos en unos 401 gramos aproximadamente, que con los Joy-Cons acoplados subiría a unos 534 gramos. Básicamente, pues estamos en un peso equiparable a muchos de los handheld PC que existen en el mercado. Porque esta máquina se parece más a los handheld PC, a la Steam Deck, a la Asus ROG Ally, etc., en cuanto a tamaño, peso y demás, de lo que se parecía a la Nintendo Switch original, ¿vale? Dicho esto, ¿Qué características tiene la máquina? Bueno, la principal y más evidente son los Joy-Cons. Como sabéis, los Joy-Cons son esos manditos que se podían acoplar al Nintendo Switch y que básicamente pues, nos permitían separarlos de lo que es el chasis de la consola cuando queríamos jugar con ellos en dos modalidades. En la modalidad de intentar jugar con sensor de movimiento, como si fueran Wiimotes, o intentar jugar, por ejemplo, con algún amigo o compañero o compañera a dobles, ¿no? Sacas los dos Joy-Cons y literalmente tienes dos pequeños mandos para jugar. Esta tecnología se ha mantenido en Nintendo Switch 2 y en este caso lo que hacen es que detrás de los Joy-Cons incluyen una especie de botón podríamos decir que se presiona de forma horizontal y este botón es como para separar los Joy-Cons de la carcasa. ¿Por qué un botón? Porque a diferencia de la Switch 1 original, no hay raíles. Es decir, los Joy-Cons no se acoplan mediante unos raíles, sino que se hace mediante magnetismo. Entonces, cuando presionamos el botón, básicamente los Joy-Cons se separan. Y para volver a acoplar los Joy-Cons, simplemente tenemos que acercarlos al zócalo, que incluye cada uno de los lados de la consola, y con solo acercarlos, de forma prácticamente instantánea, el imán es tan potente que atrae el Joy-Con directamente. Y os preguntaréis, pero yendo con imanes, ¿esto no será endeble y tal? Esto es un peligro porque, joder, los imanes aguantará el peso de la consola y si me muevo mucho al jugar, ¿qué pasará? No os preocupéis. Los imanes son súper, súper duros y resistentes. Es decir, tienen un poder de atracción brutal. Han utilizado imanes nucleares, ¿vale? Son imanes tochísimos. Aunque quieras, no sientes estabilidad constantemente en la consola. No sientes que se vayan a separar ni que tus movimientos estén perjudicando o haciendo que se vayan a desacoplar mientras juegas. No creo que sea posible, sinceramente. Creo que tienes que hacer muchísima fuerza, querer romperlo directamente para que esto suceda, ¿vale? Entonces no creo que en ese aspecto sea ningún problema. Una de las cosas que se puede, vamos a hablar del chasis y demás, que se puede criticar de Nintendo Switch 2 es que, a diferencia de los handles PC, y al igual que en el modelo original de Nintendo Switch, carece de ergonomía. Esto quiere decir que los Joy-Cons por detrás son planos, ¿vale? Simplemente hay una pequeña protuberancia en lo que es la parte de los gatillos, en la parte superior, y básicamente porque a Nintendo le hacía falta para poder colocar los tres gatillos, los dos L1, R1, L2, R2, y los gatillos o botones para desacoplarla, y poco más. Ese es el único motivo. La consola por detrás es totalmente plana, no hay ningún tipo de hendidura, no hay ningún tipo de protuberancia que nos permita agarrarla mejor. Y os preguntaréis, pero joder, Nintendo, ¿no podías haber aprendido de Steam Deck, de todos esos handles PC que se han ido sacando? Y la respuesta no es tan sencilla, yo pensé eso también, ¿no? Pero luego me di cuenta de algo. Claro, es que si nosotros le metiéramos unos salientes, como por ejemplo tiene la Steam Deck, que son como agarraderas básicamente para poder agarrarla, cuando fuéramos a retirar los Joy-Cons, para utilizar los Joy-Cons en posición horizontal, jugando en posición horizontal, sería muy incómodo porque sería muy difícil de agarrar. Entonces, claro, es un problema de diseño en sí mismo. Creo que el simple hecho de tener Joy-Cons separables elimina podríamos decir que dificulta mucho la opción de que puedas realmente meter pues algún tipo de agarradero, algún tipo de forma más ergonómica. Y yo creo que ese es el problema que se ha enfrentado a Nintendo y por eso han decidido ser continuistas, ¿no? Supongo que no se habrán peleado tanto con ese aspecto. Entonces, bueno, lo que puedo decir es que es muy poco ergonómica y es tan incómoda de utilizar como en la Nintendo Switch 1, a quien le haya parecido incómoda. A mí en lo particular no me parece súper, súper, súper incómoda, pero sí que es verdad que cuando ya llevas un rato muy largo jugando, puede ser incómodo para algunas personas. Personas que tengan las manos pues de determinado tamaño, etcétera, les puede llegar a doler un poco las manos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este problema se va a seguir manteniendo en Switch 2. Pero claro, hay un problema aquí. Es una consola más grande, ¿no? Y no tiene ningún tipo de ergonomía o agarraderas o lo que sea. Pesa más que la Switch original. ¿Cómo vamos a mantener segura la máquina en nuestras manos? Bueno, Nintendo ha tenido una especie de solución intermedia. Y lo que han hecho es que básicamente han aportado a lo que es el chasis de la Switch una especie de textura granulada. La textura granulada es muy, muy, muy tenue, ¿vale? Pero se nota lo suficiente como para pasar el dedo y notar que es ligerísimamente áspera. ¿Y por qué esto es así? Pues es una película que le han puesto a lo que es el chasis de la consola, los Joy-Cons, etcétera, para que deslice menos en las manos. Para que, aunque te suden las manos, se deslice menos y no se te pueda caer accidentalmente la máquina. O sea, más difícil que se te caiga, ¿vale? Todo esto lo estoy diciendo poniéndome el caso más extremo. Ahora, en la vida real, lo que sucede es que cuando estás jugando, realmente es complicado que se te caiga la máquina. O sea, yo... ¿Cómo decirlo? No hay riesgo a que se te caiga, aunque sea más grande la consola, aunque pese más. Yo no he sentido riesgo de que se me fuera a caer en ningún momento y no creo que a mucha gente le pase. Pero bueno, lo destaco porque este tipo de cosas hay que destacarlos cuando hablamos de una máquina portátil, ¿no? El tema de la ergonomía y tal. Aún así, se puede jugar perfectamente y todo eso. Habrá personas a las que seguramente les sea más incómodo o menos incómodo, pero que sepáis que estas son cuestiones a considerar. Vale, lo que es la calidad de los materiales, hablo de la calidad de ese recubrimiento, el plástico de la máquina, el tema de, pues yo qué sé, el tacto de los botones, etcétera, es de una gran calidad. Se nota que es de una gran calidad. Está bien construido y se nota de mucha calidad. Especialmente la textura del plástico, tú cuando lo tocas dices, este plástico es bueno. Ya te das cuenta instantáneamente de que es bueno, ¿vale? En cuanto a lo que son los botones en sí, los Joy-Cons incluyen exactamente los mismos botones. Han cambiado el tema de los sticks. Los sticks son ligeramente más grandes y tienen algo de mejor tacto con respecto a los sticks originales de los Joy-Cons antiguos. Pero están muy lejos de llegar al nivel de calidad de los sticks de, por ejemplo, aparatos como Steam Deck o etcétera, ¿vale? Que son ya sticks de Gamepad. Ok, estos son sticks... vamos a decir portátiles, pero de mejor calidad o de mejor tacto, de mejor forma, más cómodos que los de Nintendo Switch 1, la original, pero siguen siendo pues esa especie de punto intermedio entre un stick de gamepad de consola normal y corriente y un stick portátil, ¿de acuerdo? Otra cosa a destacar es el tema de del D-pad. Sabéis que el D-pad es la típica cruceta. Una vez más, en Nintendo Switch 2 no tenemos cruceta, sino que tenemos cuatro botones separados en lugar de la cruceta. Hablo de los Joy-Cons, ¿eh? ¿Cuál es el motivo de que estén estos cuatro botones separados? Pues que si desacoplamos los mandos para poder jugar a dobles, si fuera una cruceta sería muy incómodo de presionar esos botones. Por eso son botones separados, ¿vale? Ese es el motivo. En cuanto al resto de botones, ninguna otra novedad salvo un nuevo botón en el stick derecho, en el Joy-Con derecho, que es el botón C. ¿Y en qué consiste el botón C? El botón C es un botón que nos da acceso directo a una nueva característica que tiene Nintendo Switch, que es el chat. ¿Pero cuál es el problema del chat? Que es una funcionalidad específicamente para usuarios de Nintendo Switch Online, es decir, es de pago. Este primer año no va a ser de pago, va a estar disponible para todo el mundo. El primer año. Ahora. Pero el año que viene pasa a ser de pago. Y desde mi punto de vista, tener un botón que literalmente no va a servir para nada cuando esta característica sea de pago, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece una tropelía importante, ¿no? Es como, no, sinceramente, ya de base no creo que hiciera falta este botón. Yo creo que un menú de chat no es nada que no se pueda poner en cualquier parte del menú digital del software de la consola, pero han decidido poner este botón, pues yo no sé si como medida de marketing para intentar vendernos el Switch Online o no tengo ni idea de por qué, pero bueno, que sepáis que esto existe y demás, lo podéis ignorar, ¿vale? Entonces, dicho esto, en la parte superior de la consola, en la parte izquierda, tendremos el botón de standby o apagado. Ya sabéis que si presionamos una vez este botón, la consola se enciende y apaga de su modo suspensión. Y si lo mantenemos presionado durante unos segundos, pues abrimos el botón, el menú de reiniciar, apagar, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene la Nintendo Switch original. Exactamente lo mismo. Tenemos los botones de volumen, que también es muy parecido. Y tenemos una ranura para lo que es la ventilación. Edition. También tenemos un puerto jack de 3,5 milímetros, clásico, para poder conectar los auriculares. Está en la parte superior, ¿vale? Entonces, bueno, tenedlo en cuenta. Y lo que sí que hay que destacar es que, a diferencia de la Switch original, la Switch 2 incluye dos puertos USB. Uno está en la parte superior. Hablo de puertos USB tipo C. Uno está en la parte superior y el otro está en la parte inferior. La consola se puede cargar desde ambos puertos USB, son ambivalentes. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hay uno en la parte superior cuando la Switch original tenía uno en la parte inferior? Bueno, el motivo es que ahora a la Switch le vas a poder colocar una webcam. Y la webcam se la puedes conectar ahí, si quieres, para que te vean tus amigos y todo eso en el online. Y porque en algunos juegos vas a poder utilizar la webcam también. A mí me parece una chorrada ese tema, pero bueno, que sepáis que esa opción está ahí para quien quiera. En cualquier caso, yo agradezco que haya un puerto USB tipo C en la parte superior que permita cargar la consola también, porque si recordáis, una de las cosas más incómodas que tenía Nintendo Switch es que, como la carga iba por abajo, cuando estabas cargando la consola y jugando al mismo tiempo, a veces era muy incómodo, porque si, por ejemplo, estabas cerca de... Bueno, ya sabéis, ese tipo de situaciones donde tienes que hacer que el cable pase por debajo, entonces choca contra tu cuerpo o contra ti, o te lo tienes que poner encima de las piernas el cable, o no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues han cambiado un poco de tema para que sea de esa otra forma. En la parte inferior, pues simplemente tenemos el USB tipo C, donde el clásico, podríamos decir, el que ha venido siempre, y tenemos también los altavoces de la máquina. En cuanto al tema de la tarjeta microSD, ¿dónde se mete la microSD? Bueno, en la parte trasera de la consola hay una especie de pestaña para poder colocar la Switch de pie. Es muy parecido al concepto de la pestaña que tenía la Switch original. Y si recordáis, cuando levantabas esa pestaña aparecía el puerto para tarjetas microSD. Aquí pasa lo mismo, pero la diferencia está en que la pestaña es muchísimo más tocha, cubre directamente todo el chasis de la consola. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más estable. El modelo original de Nintendo Switch tenía el problema de que era una especie de pestaña pequeñita y entonces, pues si movías un poco la consola se te caía. En este caso, pues no solo cubre toda la superficie del chasis de la consola, sino que además tiene, podríamos decir que la bisagra, o como queramos llamarle, el mecanismo o lo que sea, es bastante duro. Entonces hace que... Parece que resulta difícil que se vaya a mover si no lo mueves tú. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso es un poco la cuestión. Y esto sería un poco las cuestiones más objetivas de la máquina. Por supuesto, ahora viene el tema de la pantalla, la batería y todo eso. Bien, la pantalla de la consola... los colores los muestra bastante vivos, la verdad es que no hay queja al respecto. Obviamente no son los colores de una pantalla OLED, pero es una pantalla que se ve bien, se ve bastante bien. Ahora, donde tiene puntos de mejora esta pantalla es sobre todo en el aspecto de la iluminación. Me explico. La pantalla de Nintendo Switch 2 tiene un sistema de autodetección para el nivel de la iluminación. Es decir, en base a la iluminación que detecte la consola, la iluminación ambiente que haya, aumenta o reduce el brillo de forma automática. El problema es que este sistema no siempre funciona bien, ¿no? Y hay veces que te está dando menos iluminación de la que tú, como jugador, podrías desear. En este contexto, tú puedes quitar ese sistema automático en las opciones de la consola y ponerlo manual. Pero yo lo que me he fijado es que, incluso poniéndolo al máximo, el brillo de la consola en manual, vamos a dejarlo en que hay pantallas en el mercado que tienen más brillo, ¿vale? Quiero decir, para condiciones normales de jugar no os va a molestar, vais a tener brillo suficiente ni nada de eso. Pero en lo personal, y esto ya es una apreciación mía personal, hubiera preferido que tuviera un poco más de brillo. Vale, ya sabéis que estas cosas de brillo, no sé qué, no sé cuánto, tienen mucho que ver con el tema de la batería y la eficiencia energética y todo el rollo, pero bueno, yo quiero tener la opción, por lo menos. ¿De acuerdo? Traguito de agua, ¿eh? Perdón. Dicho esto, otro de los factores que me llamó la atención es el tema del sonido. El sonido ha mejorado con respecto a la Switch original. Ha mejorado notablemente. Primero, tenemos más calidad de sonido que en la Switch original. Y segundo, el nivel de volumen llega un poco más lejos que la Switch original. Pero el nivel de volumen de Switch 2 está todavía lejos del nivel de volumen de máquinas del mercado, como por ejemplo Steam Deck. Steam Deck tiene más volumen que Switch 2. Y lo noté bastante porque, básicamente, es que estuve haciendo algunas pruebas, ponía la Steam Deck a un lado a mitad de volumen y la Steam Deck OLED y la Switch 2 al otro lado a mitad de volumen también, y la Steam Deck se comía en audio a la Switch 2. Sinceramente, es algo que resulta muy evidente. Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? El sonido ha mejorado con respecto a los 8 original, la pantalla ha mejorado con respecto a los 8 original, pero se le podía pedir un poco más a Nintendo, desde mi punto de vista, ¿vale? Ahora bien, yo quiero reiterar, incluso considerando estas cosas que estoy comentando, por el precio y por las especificaciones de hardware que tiene y por el tema de los Joy-Cons y por todas esas cosas que incluye la máquina, sigo pensando, y lo creo firmemente, que el precio de 470 euros es un precio que está más o menos ajustado a las circunstancias, ¿vale? Otro detalle que tenéis que saber es que, claro, esto incluye un Dock Station, el Dock Station oficial de Nintendo Switch 2, y este Dock Station permite, obviamente, conectar la consola a un televisor o monitor. El Dock Station es similar conceptualmente al Dock Station original de la primera Switch. Lo que incluye es básicamente dos puertos USB a un lado para que podamos conectar, por ejemplo, mandos u otros periféricos, como por ejemplo la webcam, etcétera. En el caso de que tengamos que cargar los mandos o lo que sea, ya sabéis que los mandos son inalámbricos habitualmente hoy en día. Y por otra parte, en la parte interna, bueno, hay una especie de tapita, ¿vale? En la parte interna, pues podemos ver el puerto HDMI, que en este caso es un puerto HDMI 2.1, que ya sabéis que este HDMI es el HDMI moderno y más mejor que para el tema del 4K y toda esta historia. Y por otra parte tenemos podríamos decir que tenemos la ranura de carga, que es un puerto USB tipo C. Pero además de eso también tenemos un puerto Ethernet, ¿vale? Que es algo que también hay que tener en cuenta. Por otra parte, en este caso, este Dock Station incluye ventilación, tiene ventilación propia. ¿Por qué? Porque el Dock Station de la Nintendo Switch no es simplemente un hub para conectar cosas al televisor, pasar la señal al televisor y ya está. Sino que aquí hay hardware que lo que hace es que desarrolla un poco más la potencia de Nintendo Switch, ¿vale? Le ayuda a tirar un poco más. Y que en este caso, pues yo entiendo que es para las cuestiones de DLSS y todo eso. Es un sistema muy, muy parecido al de Switch 1. Yo lo que quiero entender de esto, aunque no soy un gran experto en Dock Stations de Switch, perdón, ¿eh? Lo que quiero entender al respecto es que lo que hace es que simplemente el Dock Station tendrá algún tipo de hardware con una controladora que le diga a la Nintendo Switch que está conectada a la corriente, le esté pasando más vatios de potencia, y así Nintendo Switch, al tener más vatios, puede desarrollar todo su potencial. ¿Me explico? Y bueno, pues trae un ventilador pues para reducir un poco la temperatura o mitigar un poco, disipar un poco el calor, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la cuestión. No es cierto, Víctor. Sí. Que ha habido bastante queja de gente que se ha, valga la redundancia, quejado de que consola ardía después de un tiempo, incluso sin estar conectada. Sin estar jugando, simplemente estando conectada y con el cable de Ethernet puesto. En mi experiencia, no. En mi experiencia, yo he jugado largas sesiones, Oscar, llegando a agotar la batería también y tal. No. Se calienta lo que se calienta más o menos en la Switch original, ¿eh? Yo digo puesta en el dock. Lo mismo, Oscar. He jugado muchas horas en el dock. En mi caso no me ha pasado, no digo que no suceda, ¿eh? Uh-huh. Pero yo eso no lo he visto, Oscar. Una cosa, yo he leído sobre eso que comentas, Oscar, y parece ser un tema de configuración de la máquina, ¿vale? Cuando está conectada a Internet, la máquina no llega a tener suspensión por completo. Ah, por el Ethernet, ¿no? Y eso provoca que siga caliente. Es por el Ethernet. Es por eso. Claro, pero vi unas fotos, había que entrar en opciones, había que desactivar una opción y la consola se ponía normal. De todas maneras, a mí me pasó, ¿vale?, que noté la consola que se calentaba mucho en el dock. No, pues ya me digo, sorprendió bastante lo caliente que estaba en el dock, ¿eh? Para mí, yo no he visto ninguna diferencia con respecto a lo que es la Switch original, ¿vale? Pero no digo que no pueda pasar, ¿eh? Quiero decir, habrá gente que le pueda pasar estas cosas o no. Yo no he tenido ningún tipo de problema de ese estilo y bueno, lo que puedo decir es que para mí la experiencia ha sido prácticamente como la Switch 1. Básicamente lo mismo, ¿vale? De hecho, una de las cosas que está bien es que, bueno, en la Switch 1 había una zona de lo que es el chasis y tal que se calentaba bastante cuando estabas jugando. Esta máquina, como es más grande, no llegas a tocar esa zona. Al menos a mí no me pasa. No llego a tocar la zona donde está implicada el chip. Entonces no se me calienta tanto la mano. Es una cosa que yo creo que se debe a que la máquina es más grande y entonces no llegas a alcanzar con tus dedos la zona donde está el donde iría la APU, ¿no? Bien, dicho todo esto, os cuento un poco la duración de la batería. Mirad, la batería de Nintendo Switch 2 para mucha gente puede que esté en entredicho y demás. En lo personal, lo que he podido jugar a varios juegos, ¿vale? He podido jugar a Mario Kart World, quiero decir, Yakuza Zero Director's Cut, Hitman, Street Fighter 6 y juegos anteriores que tenía yo de Nintendo Switch y tal. Y en general la batería yo he sentido que tiene una duración muy muy parecida, probablemente la misma, que la Nintendo Switch original. Ahora bien, habrá algunas personas que estéis escuchando que tengáis la Nintendo Switch desde hace no tanto tiempo. Es decir, que no habéis sido de Early Adopters, que no la habéis comprado en 2017. Si habéis comprado la Nintendo Switch posteriormente a 2019 en adelante, seguramente tengáis el modelo nuevo de Nintendo Switch, porque la consola fue revisada y en la revisión se le aportó más duración de batería, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a la Switch original, la de 2017, y normalmente la duración de Nintendo Switch original era pues que en los indies a lo mejor podías jugar durante aproximadamente 4 horas y en los juegos muy exigentes, como The Witcher 3 o lo que sea, te llegaba a hora y media como mucho, ¿vale? En la Nintendo Switch 2 es parecido. A mí un juego como Mario Kart World me está durando aproximadamente unas 2 horas la batería. Pero sí que he visto que hay gente que juega a Cyberpunk 2077, que es un juego exigente, y le dura hora y media la batería. Más o menos, para que os hagáis la idea, la duración estaría parecida a la de una Steam Deck, pero sin llegar al modelo OLED, ¿vale? Es decir, estaría a medio camino entre una Steam Deck LCD y una Steam Deck modelo OLED. La modelo OLED tiene una duración superior de batería. Por poner un ejemplo, la batería jugando a Hollow Knight en Switch 2 te puede durar unas 4 horas aproximadamente. En una Steam Deck te puede durar unas 4 horas aproximadamente también. Sin embargo, en una Steam Deck OLED te puede durar 6 horas y pico. ¿De acuerdo? Entonces, están por ahí un poco las cosas. Claro, esto es un poco como todo. Pones un juego exigente, pones un juego que pida máquina, ese juego va a consumir más batería. ¿Y cuál es el motivo de eso? Pues que necesita más energía. Es así de sencillo. Y diréis, ¿pero por qué Nintendo no le puso una batería más grande? ¿O por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Bueno, principalmente, os lo diré, en el mundo de las baterías para handheld PCs o handheld consolas como esta y tal, que tienen este nivel de potencia y demás, el tema de la duración de la batería es un hándicap. Da igual que te llames Steam Deck, que te llames Asus ROG Ally, que te llames Nintendo o como te llames. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy no existe la tecnología de baterías asequible que permita poner baterías que duren muchas horas en juegos exigentes. No se puede hacer. No tenemos. Hoy no existe la tecnología. En este momento no existe eso. Existe, pero hablamos de hardware que no es para todo el mundo, o sea que es hardware súper especializado que utilizarán algunas empresas o lo que sea y tal, que puede durar horas seguramente, pero no es el caso para una máquina de videojuegos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, ¿qué os puedo decir? ¿Dura poco la batería de la Nintendo Switch? Hombre, si lo comparamos con consolas portátiles antiguas, rollo, imaginaos, pues yo qué sé, la Nintendo DS, pues sí, dura poco la batería. Si lo comparamos con el tipo de hardware que está montando, con otros aparatos del mundillo, etcétera, dices, vale, es que esto es lo que dura este hardware, lo que dura la batería este hardware, porque estamos ejecutando juegos potentes. Es lo que hay, amigos. Entonces, ¿qué puede pasar en el futuro próximo con Nintendo Switch 2? probablemente, yo creo que probablemente en el futuro, con las futuras revisiones que traiga esta máquina, que las traerá, habrá mejoras en el tema de la batería. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo, colocar una pantalla OLED, las pantallas OLED consumen menos energía. En el caso de que hagan una Switch 2 OLED, probablemente la batería le dure más, porque la pantalla consume menos. Aunque le metan el mismo tamaño de batería, será así, ¿vale? ¿Qué puede pasar también? Puede pasar que pase como la Switch 1, que dentro de un par de años Nintendo diga modelo con batería mejorada y te saque un modelo que le dure media hora más la batería, ¿vale? Entonces es un poco ese tema, chicos. Para mí la batería está dentro de los estándares de este tipo de aparatos. No tengo queja con ello. ¿Podría durar más? Sí, pero soy consciente de que no es viable técnicamente hacerlo y menos a un precio asequible. Entonces, la única forma de resolverlo, si hubiera tenido una pantalla OLED, seguramente con la batería que monta, le duraría más. Eso sí, nos costaría la consola pues 50 o 100 pavos más. Entonces hay que considerar todos esos puntos, ¿vale? Pero por lo pronto os puedo decir que, en cuanto a duración, si estáis acostumbrados a Switch 1 de 2017 y estáis acostumbrados a Steam Deck, esta consola no os va a desentonar en absoluto porque básicamente tiene una duración equiparable, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, compañeros, con estas cuestiones? No. Vale. No, nada, sí, sí. Bueno, en cuanto al tema de los juegos y las posibilidades que tiene, yo os puedo decir mi experiencia. Obviamente esto se va a ver en el vídeo, pero no lo vais a poder ver, digamos, os lo voy a tener que expresar en lo que es la retransmisión en podcast. Lo que os puedo decir con respecto al tema este de los juegos es que todos van muy fluidos, ¿vale? En los juegos que vienen de base ya en Switch 2, como por ejemplo Mario Kart World, es un juego que ya se nota que está muy adaptado para jugar a 60 FPS y a altas resoluciones, ¿vale? Los juegos que pones en la consola van muy fluidos, los de lanzamiento ya han hecho por sacar juegos, digamos, compatibles con 60 FPS y tal y cual, para poder mostrar un poco que efectivamente existe un salto de potencia. Y sinceramente, cuando ves este tipo de cosas, ¿no? Ves juegos juegos de Nintendo que siempre van fluidos y perfectos. Yo hacía tiempo que no veía eso porque, a ver, había algunos juegos en Nintendo Switch original, como por ejemplo Super Mario Wonder, etcétera, que sí que podían ir bastante fluidos, pero muchísimos juegos no iban fluidos, incluso podían tener ralentizaciones puntuales o lo que fuera. Es el caso, por ejemplo, recordaréis The Legend of Zelda Link's Awakening, o Echoes of Wisdom, o Breath of the Wild mismamente, que no iba a 60 FPS, iba a 30 FPS, etcétera. Pues son cosas que, bueno, uno se da cuenta de lo que gana en ese caso una consola si los juegos van más fluidos, ¿no? Y en ese aspecto pues parece que Nintendo Switch tiene la potencia suficiente como para garantizar que al menos los juegos que diseñe Nintendo First Party tiene pinta de que van a tirar bien, ¿vale? Porque yo entiendo que... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta consola, desde mi punto de vista, creo que tiene la capacidad de envejecer mejor de cómo envejeció la Switch original. Porque la Switch original era una consola muy limitada, incluso bastante limitada para su época. Pero esta, a poco que no quieras subir demasiado las especificaciones de tu juego, vas a poder encontrar los 60 FPS con relativa facilidad, ¿entendéis? Otra cosa serán los juegos third party o juegos de una hipotética futura generación, pues ver si se hacen ports para esta consola, pues a cuántos FPS van. Pero lo que puedo decir es que los juegos de la actual generación, muchos de ellos, no todos, pueden garantizarse una buena resolución y una buena tasa de frames, ¿vale? Esto lo he visto, por ejemplo, ya os lo decía antes, ¿no? En Hitman, World of Assassination, y también en este remake que han sacado de Yakuza, ¿no? Remake, remasterización de Yakuza 0, ¿no? El tema de los juegos, os puedo decir lo siguiente. He hecho varias pruebas y he puesto también juegos de la Nintendo Switch original. Por ejemplo, un juego que a mí me funcionaba muy, muy, muy mal en la Switch original, y lo recordaréis si lo habéis sufrido también, es The Outer Worlds, el juego de Obsidian. Yo ese juego recuerdo que lo compré de lanzamiento para Switch original, en lugar de comprarlo para PC y tal, básicamente porque lo quería jugar en portátil, no existía el concepto Steam Deck en esa época, ¿no? Y la cuestión es que el juego iba a pedales. Es decir, el juego, para empezar, tiene un preset gráfico bajísimo para que pudiera ejecutarlo en la Switch 1, pero es que luego, sobre todo en las ciudades, el frame rate era horroroso, era una cosa totalmente injugable. Tan injugable que después de meterle 15 horas lo tuve que dejar, porque es que no podía más, ¿vale? No podía más porque era un tedio imposible. Entonces, ¿qué es lo que me he dedicado? He dedicado a poner algunos de estos juegos que iban tan mal en Switch 2 a ver qué pasa. The Outer Worlds no es un juego que tenga actualización. No tiene actualización a Switch 2. Es un juego que simplemente es, vamos a llamarle, retrocompatible, ¿vale? Colocas el juego en la consola, te pones a jugar y el frame rate va a 30 porque el juego original está capado a 30, pero va estable. No hay bajadas, no hay picos, no hay stuttering, no hay nada. Va estable. 30 clavados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en esa retrocompatibilidad, pues el hardware es superior y el hardware dice, yo esto me lo paso fácilmente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Obviamente, si los juegos no tienen una actualización previa, esos juegos no van a poder mejorar visualmente. No va a poder mejorar cosas como, por ejemplo, el frame rate. ¿Y por qué no puede mejorar el frame rate pese a ser mejor la máquina? Porque en Switch se capaba el frame rate a 30 en muchos juegos para intentar evitar la inestabilidad, intentar evitar que el juego subiera de vueltas en determinados puntos del juego con poca carga gráfica y que luego fuera subiendo o bajando todo el tiempo. Porque eso realmente se hace mucho más difícil de jugar, mucho más incómodo a la vista. Por eso los limitaban a 30 para intentar evitar los picos, aunque algunos juegos pues incluso así les costaba muchísimo, ¿no? Entonces, claro, meteréis muchos juegos en la Switch 2, como por ejemplo Doom 2016, The Outer Worlds, etcétera, y os daréis cuenta de que están limitados a 30 FPS. Pero claro, en la estabilidad son súper, súper, súper estables. Y eso se agradece muchísimo porque habrá algunos juegos de vuestra colección de Nintendo Switch original que ahora tengan una nueva vida gracias a esto, ¿no? Fuera de esta cuestión, juegos que puedo recomendar de lanzamiento, yo recomendaría sin dudar Yakuza 0 Director's Cut, aunque hay una polémica con este juego, y es que al parecer la traducción del juego tiene algunos errores. Este juego se tradujo de forma oficial para esta versión al español, ¿vale? No estaba traducido al español de forma oficial, aunque existía online para la versión de PC una traducción hecha por la comunidad, en este caso por Malakito, célebre traductor de juegos de la saga Yakuza. Y podríamos decir que esta traducción que ha llegado a la Director's Cut, la traducción oficial, tiene algunos errores que yo no sé si serán corregidos en el futuro o no. No es una traducción muy buena, sinceramente. Y es sorprendente, ¿eh? Porque normalmente la saga Yakuza sí que nos tiene acostumbrados últimamente a traducciones buenas, buenas localizaciones en los juegos, ¿eh? O al menos ese es mi punto de vista, en cuanto a las expresiones de los personajes, en cuanto a muchos factores, ¿no? Y bueno, no sé si lo arreglarán o no, no lo sé, tal vez sean las fechas o lo que sea. Recomendaría igualmente Yakuza 0 porque es una obra maestra ese juego. Obviamente recomendaría Cyberpunk 2077. Lamentablemente ese juego no lo tengo, pero sí que he podido verlo, el videojuego. Y os puedo decir que es una versión muy buena de Cyberpunk y es un juegazo. Además viene con la expansión. Y recomendaría también, y fijaos lo que os voy a decir, pese al precio, Mario Kart World. A mí es el Mario Kart que más me está gustando de la historia de los Mario Kart. Me parece una pasada el juego. Primero por las novedades que trae a nivel de conducción y demás, pero el tema de mundo abierto y el tema de las posibilidades que te da explorar todo esto y sobre todo pues que se hace cómodo jugar con amigos, etcétera. Sinceramente, a mí me está gustando mucho este juego. Vale, no os puedo engañar. El precio es una putada, la verdad, porque el precio Nintendo se ha pasado 300 pueblos, pero el juego está muy bien, tengo que admitirlo. Vale. Y otra cosa que... Eso sería en cuanto a los juegos de lanzamiento. Y otra cosa que sí que he podido probar también es GameCube. Porque en Nintendo Switch 2, si tienes suscripción online de Nintendo Switch 2 y la suscripción Plus tiene que ser, pues esa suscripción te da acceso al catálogo de juegos de GameCube. Por ahora hay muy pocos juegos, solo tenemos F-Zero GX, The Legend of Zelda Wind Waker y Soul Calibur 2, pero os puedo decir que la verdad es que está guay poder jugar a esta clase de juegos en Nintendo Switch. Y muchos me diréis, bueno, Víctor, pero está Dolphin y tal. Sí, obviamente, en Dolphin está que te cagas, es un emulador increíble, súper bien optimizado y que yo mismo utilizo y he utilizado muchas veces, pero si quieres jugar de forma oficial a las versiones de esto y tenerlo en tu propia consola y no tener que buscarte la vida con emuladores y movidas, pues es una opción que tienes, ¿vale? Yo soy un gran defensor de la emulación, Dolphin sigue siendo para mí lo top, ¿vale? Pero tengo que admitir que esta es una muy buena opción para aquellas personas que no se quieran complicar y sobre todo que quieran tener todo en uno en la Nintendo Switch, o que no tengan PC, que también hay mucha gente que no tiene PC y que quieran igualmente disfrutar de poder jugar de esa forma, ¿no? La verdad es que, no sé, a mí me parece estupendo que lleguen más máquinas de Nintendo al servicio, al menos podríamos decir, se justifica el servicio, no sé si me explico, se justifica porque es verdad que pues eso, al principio solo teníamos NES prácticamente y se quedaba muy cojo de tema. Hoy en día tenemos NES, Super NES, Nintendo 64, Game Boy Advance y ahora GameCube, ¿no? Y si aumentan el catálogo, pues yo creo que va a ser una cosa muy, muy bienvenida. Vale, en cuanto a las opciones de la emulación, lo que te permite es poner scanlines y poco más, ¿vale? No te permite muchas más cosas. Sí que es verdad que el juego se ve bien, se ve nítido, se ve a buena resolución. Pero esta es la versión emulada del juego original. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y eso quiere decir, pues, que tiene sus virtudes y sus defectos. Yo lo que sí que he hecho en falta es que Nintendo le dé por sacar esas remasterizaciones, versiones HD que hizo hace un tiempo para Wii U, tanto de este juego de Wind Waker como de The Legend of Zelda Twilight Princess. Vale, entonces, esas son las cosas que le pediría a Nintendo y que eso te lo vendan a precio completo y así no tengas que comprar más movidas ni nada de eso. Pero bueno, la verdad es que es un gusto que salgan estas cosas así. Y esto sería un poquito Nintendo Switch 2, amigos. Esto ha sido todo. No sé si los compañeros, creo que nos podríamos hacer ahora una pequeña ronda de opiniones sobre la máquina. Y empiezo por el señor Gaspar. Gaspar, ¿tú qué opinión general tienes de Nintendo Switch 2? ¿Le has podido dar caña y tal? ¿Qué te ha parecido la consola? A ver, me ha gustado mucho la fluidez, por ejemplo, de los menús, aunque básicamente es una continuación de Switch 1, ¿no? Pero el tema de los menús, entrar en la shop para echar un vistazo y tal, lo veo mucho más rápido. Una cosa que me encantó fue que yo, por ejemplo, bueno, aparte que vi algún vídeo, ¿no? Tenía algún juego que el frame rate, lo que comentabas antes, iba flojito y tiene una resolución dinámica. Y, por ejemplo, con Xenoblade 2 sí que me fijé. El juego se fija en la resolución máxima que emitía, no sé si era 720. Y el frame rate se queda estable. O sea, ya no se ven esos combates borrosos o esas caídas de frames que había en Xenoblade 2. Imagino que todos los juegos eran igual. Si tienes un juego que alcanzaba, pues igual 900p... La consola va a hacer que esa sea la resolución estándar del juego. Es una cosa que me gustó mucho. Sí, eso está bastante bien. Y eso que decía, la mejora es instantánea. También os digo una cosa. Sí que he tenido oportunidad también de probar los upgrades de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Honestamente, estos upgrades cuestan cada uno 10 euros, creo. Incluyen la mejora de los 60 FPS y también incluyen una serie de características que son compatibles con una aplicación que han lanzado dentro de Nintendo, de la aplicación de Nintendo Switch Online, que te permite como spawnearte objetos en el juego. Tiene varias cosas, ¿vale? Puedes poner el mapa en el móvil y calcular rutas desde el móvil y se pasan... Bueno, es una cosa así. Funciona como... Es como que te activa algunas opciones entre el móvil y el juego, ¿no? Esos parches cuestan 10 euros cada uno. Quienes tengan Nintendo Switch Online Plus tienen todos esos parches disponibles, no tienen que pagar adicionalmente por ellos. Obviamente, si dejas de ser suscriptor, pierdes los parches, ¿vale? Eso es así. Pero quiero decir que si ya erais suscriptores de Switch Online, tenéis todos los DLCs de todo lo que saque Nintendo, incluyendo estos parches de upgrade. Pero es que he probado los juegos y, hostia, el cambio es brutal, ¿eh? O sea, juegas a Tears of the Kingdom, que era un juego, especialmente cuando activabais, ¿os acordáis? Cuando activabais la ultramano, que se iba a pedales el juego. Y es que aquí va 60 FPS, fluidísimo. O sea, da gusto verlo. Un juego así, da gusto verlo. Entonces, fijaos lo que os digo. Yo, el parche ese, si no tuviera el Switch Online y tal, seguramente me lo pillaría. Me lo pillaría porque valdría la pena. Incluso, mirad bien, chicos, la gente que estéis interesados en ahorraros un poquito de dinero con el tema de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, si no tenéis el juego, os interesa Breath of the Wild o Tears of the Kingdom en Switch 2 y con la mejora, mirad de buscar el juego original de Switch 1 en alguna ofertilla que veáis por ahí, que igual os lo podéis sacar a 50 pavos el juego, y comprad el parche a 10 más, porque en la versión de Switch 2 cuesta 80 pavos. De precio recomendado. Yo imagino que se podrá encontrar a 70. Pero te puedes ahorrar dinero. Vale, te puedes ahorrar dinero. Entonces, lo dicho. Ya volverá. Ah, un segundito. A ver, a ver, a ver. Momento, momento, momento, ¿Me escucháis, chicos? Sí, sí. Sí, no sé qué ha pasado que... se... bueno... ha petado esto. Vale, pues lo he dicho. ¿Qué más os iba a decir? Señor Jorge, opinión de la consola. Bueno, a mí la experiencia, lo que he jugado, que han sido unas horas, tampoco he tenido mucho tiempo para jugar esta semana, pero sí he podido jugar así varias sesiones de Mario Kart y tal. Lo que más me ha llamado la atención es lo bien que funciona el sistema de chat. El sistema de chat de por micro y tal. Porque básicamente yo tenía la consola detrás de mi televisión. Tengo una televisión así grande y tal. Y yo estaba en el sofá jugando con mando. Y yo hablaba de forma natural. Y mi grupo de chat me escuchaba perfectamente. Y yo escuchaba a mi grupo de chat. Es verdad que al tener la consola muy cerca de la tele, tuve que hacer un cambio. La tenía detrás, tuve que pasarla hacia adelante. Delante de la tele, porque detrás de la tele deben estar los altavoces y me pillaba un poquito de eco al principio. Pero por lo general funciona muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprendió lo bien que funcionaba, sobre todo eso, que era ruido exterior, que se escuchara alto y claro las voces y que yo, estando tan lejos de la consola, se me escuchara. Me parece que eso es un avance tremendo. De hecho... eso, incluso cuando juegas en PC, a menos que tengas un micro decente, no se oye... vamos, no va tan bien. Y además, con un micro decente, tienes que hablarle al micro. Pero es que aquí estás lejísimo si funciona. Me llamó mucho la atención. Y luego, no pude probar muchos juegos, pero sí jugué al Mario Kart y me pareció muy guay el juego. Ya hablaremos del quizá más adelante, largo y tendido... pero la verdad es que estoy muy satisfecho y se están viniendo unas buenas quedadas para jugar. Pues sí, la verdad es que sí. Y lo cierto es que es yo coincido contigo, Jorge. El tema de lo del micrófono funciona muy bien. El tema de la comunicación va muy bien. Puedes tener la consola más o menos lejos y el micrófono lo pilla, te cancela el ruido que hay alrededor y puedes tener una comunicación fluida sin tener que ponerte auriculares ni nada de eso. Funciona muy guay eso. Y bueno, para acabar, señor Oscar, tú no tienes la consola, pero más o menos, ¿qué te ha parecido lo que has visto, lo que has ido informándote por tu cuenta y tal? Está bien, está guay. A mí me parece un poco tontería eso de que dejarse por continuista. Todas las consolas son continuistas. Incluso he visto gente que se quejaba que hasta la forma era continuista. Y usted, no sé qué quieres que hagan. A ver, el tema que comentabas tú antes de los grips en los Joy-Cons, pero entonces no tendría mucho sentido que los Joy-Cons se pudieran separar. No sería lo que es el tema ese. Y después, por lo demás, yo me esperaba un lanzamiento en cuanto a videojuegos superior, en cuanto a número de títulos y sobre todo en calidad de ciertos títulos. Al principio pensaba que el Donkey Kong también era de lanzamiento y hubiera sido más puntazo que hubiera estado desde el primer día. Así que, bueno, bien el buena nota el tema de lo que es la consola en sí, tanto a nivel de potencia de momento, como a nivel de características, incluso del formato, la forma. Y bueno, ya sabéis, Regulinchi tirando a terrible el tema de cómo se ha pasado Nintendo con el precio de los videojuegos. Y esperaba un poquito más en cuanto a catálogo. El otro día vi una comparación del lanzamiento de Nintendo Switch y el lanzamiento de Nintendo Switch 2, y es que no hay color. El lanzamiento en cuanto a videojuegos de Switch de la primera fue espectacular. Sí, y este es brutal. Está bien. Está bien y ya. Nos queda saber qué va a pasar. Así que sí. Nos queda saber qué va a pasar a final de año. Si vendrá solo Metroid o vendrá algún juego que no conocemos aún más. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos de Nintendo. Sí, y a ver que el catálogo third party, a ver qué tal, cómo se comportan las thirds con respecto a Switch 2. También es fundamental ver esa parte. Pero bueno, yo creo que en tema de juegos va a ser algo parecido a Nintendo Switch, que al fin y al cabo tiene un catálogo espectacular. Lo veremos, pero, desde luego. Pero si Teo, dime. No, digo que lo veremos desde luego, pero parece que a las TIR les hace tilín la idea de trabajar en Switch 2. Sí. Sí, yo creo que sí. Tengo esa impresión también. No sé si llegará al nivel de Nintendo Switch, pero yo pienso que sí que tendrá un buen nivel de un buen catálogo. Y nada, muy bien la consola y mal otras cosas, y regular otras cosas y bien otras cosas. Nada, yo tengo ganas de tenerla, lo que pasa es que estoy muy asqueado, la verdad. No me apetece gastarme 500 pavos en algo de Nintendo ahora mismo. Claro, se entiende. Sinceramente, creo que la han cagado brutalmente a nivel de precios de juegos y periféricos. Creo que el precio de la consola está bien. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Nintendo Switch 2. Espero que os haya gustado y ahora sí nos tenemos que ir a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Hoy he aprendido que Switch 2 me gusta mucho, pero que mi siguiente añadido al catálogo probablemente sea un juego de Switch 1 y no de la 2. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que ha sido un Noe 3 bastante descafeinado según mi modo de verlo. Creo que otras épocas, no sé si es cosa mía o no, que el tema de todo el tema este del E3, que no sé, ilusiona poco ya desde el principio. Y además es que al final los eventos, todo lo presentado, pues tampoco es que haya sido, no ha habido muchas sorpresas, y lo que ha habido, pues... Es que ahora se paga, Oscar, es que... ahora se paga por estar. Antes te querían sorprender, pero ahora se paga. No sé. Ese tema. No sé, ha habido cosas interesantes, por supuesto, pero creo que ese factor magia se ha perdido bastante. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que la Switch 2, la verdad es que me ha gustado, que has hecho un buen resumen de todo lo que trae y de todas las funciones que tiene la consola. Así que creo que la gente se puede hacer una idea de cómo es. Y que opino como Oscar, el Noe 3 no ilusiona. No ilusiona, y a mí la verdad es que este año estuve menos pendiente y con cierto hartazgo, y no me sorprendió en absoluto. Lo vi todo demasiado igual. Luego, cuando te vas por juego con la calma, descubres que hay algún anuncio interesante, pero por lo general no es lo que era, y es una pena, la verdad. Señor Oscar, por el foro. Estoy mirando, pero no hay ningún que hemos aprendido. Hay varios comentarios de antes del programa, pero no hay ningún que hemos aprendido. Porchenoso, En Discord tampoco. En Discord tampoco, madre mía. Tampoco. Porchenoso. Se muere el Discord, se muere el foro, Tremendo. Yo creo que son las horas. La gente se ha ido a dormir. Sí, hemos acabado un poquito tarde, la verdad. Sí, tiene pinta. Cuando es la 1:50 de la madrugada de la península española, nos despedimos aquí del Complejo de Anda. Y yo solo termino diciendo que lo que he aprendido es que hemos echado de menos a David y que también empieza una nueva generación. Siempre con ilusión vamos a ver qué cosas nos depara el futuro de esta Nintendo Switch 2. Vamos a ver lo que dura y sobre todo pues si tiene éxito o no a largo plazo. Lo comprobaremos y esperemos, tal vez os lo contaremos aquí de Complejo de Anda. Que tengáis una muy buena semana. Nos vemos próximamente en el Complejo de Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas. ¡Gracias!